creceremos hablando solo de nuestro amor. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, a las 7 de la tarde con 6 minutos empezamos el camino de la despedida. Con el Tano en el control central, Fede Totem en el Switcher Master. En la dirección, Juan Macosta, Mágico Maresca en la robótica, Mai Ferrer en el graf, Facu Tulac en la iluminación y Marina Raciti en la producción. ¿Cómo andan, Racitis? Estos dos carosos se llaman Anaís Castro y Diego Poch. Hola, amigos. ¿Todo bien y ustedes? Bien. Muy bien. ¿Cómo están con la clasificación del PSG a la final? Yo la verdad que me lo esperaba. ¿Vos te lo esperabas? Yo me lo esperaba, yo lo vi venir, sí. ¿Chorito? Digo, Poggi. Eso, me los confundo. Mirá, estoy muy sorprendido. Y sí, ¿no? Jamás pensé que iba a pasar esto. Vos pensabas que iba al Bayern. Yo no tengo ni... Claro. Si es Bayern, es bueno. Es bueno, sí. Bueno. Ombliguito de semana. Exacto, mi miércoles. Ni ¿y qué nos traen hoy? Uy, una cantidad de cosas. Uf, yo no tengo idea de fútbol, me quedé pensando ayer que grabamos el institucional y Telefe por el mundial y todo sí. Eso. ¿Qué dijiste? No, me hicieron poner una camiseta. Ay, no, eso sí, eso estuvo lindo, pero después nada, creo que la copa ahí. Ese. Yo me imaginaba que era un combo de McDonald's. Pero contale. Es mufa, es mufa agarrar la copa antes. Me pegué un palo. Sí. Dicen que es mufa agarrar la copa antes. No, es mufa. ¿Te caíste? Sí, me pegué un resbalón y quedó grabado. Me quedó grabado. ¿Con quién grabaste? No, me tocó solo. Re triste. Con un croma atrás. No, había unas banderas, había una luz, estaba muy fachero todo. Pero simular la alegría es difícil, ¿no? Tremendo. Igual había una persona divina que me encanta, que le tocaba apretar play en una computadora y ponía música de... Bien. De mundial. Claro. Muy bien. Bueno, Chorito, vas a alentar por nosotros, ¿no, Chorito, en el mundial? Pero más vale. Claro. Quiero la camiseta, la original. La ciudadanía quiero. Además, claro. Yo me la vi venir. Esa sí te la viste venir. Esa sí. Muy bien. Claro. Bueno, son las 7:10 casi, les robamos mucho. Che, vinieron en bici hoy, ojo, me parece que se ve un tormentón, así me voy que rápido. Yo no. Sí. Aquaplaning total. Hace andá calor igual. Sí. Nazco. Hace calor. Mirá. Está ficticio. ¿Este es un clima más venezolano o no? No. Bien, hay que ser sincero. No hay que decirle todo que sí porque reemplazó a Guido y todos esos premios. Tal cual, no. Gracias, Chorito. Caracas no es tan húmeda. Ok. El otro así día tiene que ser tu próxima canción. Caracas no es tan húmeda. El otro día estuve con una colombiana. Se quieren mucho ustedes. Nosotros no, sí. Los venezolanos con los colombianos. Y tenía la misma felicidad que Anaís. Se ve que es... Qué insoportable, ¿no? Pero se ve que es posta, se ve que es no tener estaciones. Que es todas la vitamina. Que todo el año tenga la misma temperatura. ¿De dónde era? ¿Te acuerdas? De... Aguaquera. Medellín. Sí, me parece que Medellín. De Medellín son todavía más felices. Laburá en Medellín, me parece. De Medellín son todavía más felices, porque en Bogotá hace más frío, entonces son un poquito más templados. Pero vamos, que la paisa. No, de Bogotá, sí, porque era de Caracol, así que debe ser de Medellín. Muy bien. Bueno, hagan un programa, chicos. Por favor, bueno, sábado punto caramelo. Sí. Mañana a las 4 estamos nosotros. El abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a alguien que se parece mucho al doctor Emmett Brown de Volver al Futuro. Me puse muy feliz cuando Christopher visitó la Argentina. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Soy tu parlante, terapia delirante, tal vez. ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Hoy me quiero olvidar que ayer esperaba un pedido de una aplicación china. Sí. Y no solo que no lo recibí, sino que lo recibió otra persona en otra dirección. No, mira qué chévere. Y hoy, viniendo en bici al trabajo a la tardecita, rompo mi piñón a mitad del camino. Fijo. Y me tuve que volver caminando. Llegué tarde, por supuesto, con toda la mano sucia, sucia la ropa, sucia el celular, sucia la mochila. Ay, mi amor. Así que bueno, me tocó esta una tras otra. Me pasaron un montón de cosas, mi vida. Pobrecita. Piñón, se rompió el piñón. ¿Qué es el piñón? El piñón es el donde va la cadena de la bici. Ah. El coso circular con dientitos. Cónchale. Sí, amigos, bienvenidos. Hola, hoy es miércoles, 6 de mayo. Hola, Nadis Castro. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, ojo que hay que pagar la tarjeta hoy, amigos. Si hoy día, capaz de hoy, mañana, pasado, día de pagar la tarjeta, estoy ojo harta, con eso. Estamos hasta las happy, ¿no? Estoy harta, no, yo estoy harta porque pagué la tarjeta. Sí. Con mucho tiempo de antelación. Sí. Y me volvió a llegar resumen como que no la pagué. No, pero tenés que llamar al banco. Tengo que llamar al banco. Sí, no, tenés que llamar al voy banco. Voy a pagar dos veces, ¿eh? No, no, eso a veces lo hago yo. Esa no. No, no, no, no. Esa me pasó tres veces ya, amigo. Bueno, bienvenidos. Es 7 de la tarde, 12 minutos. Estamos esperando la tatormen, estamos esperando la tormenta. Sí. Vamos a ver qué pasa. Un rato lo tenemos a Bianco. Dicen que había tormentas severas. Esperemos que todo esto pase de la manera menos dramática que se pueda. Tal cual, que pase largo y que le lleva a la menor cantidad de gente posible, ¿eh? Exactamente. Mucho granizo en la provincia de Buenos Aires, en el 9 de julio, Suipacha, San Nicolás también, así que esperemos que esté todo bien. Hoy tenemos música, es todo, a las 10 de la noche, rato, claro, con Clemente y con Pauli. Tenemos programa la noche de Urbana Play 104.3. Así que una gran noche. ¿Tenemos récords? Hoy tenemos récords y el de hoy me encanta. ¿Puedo ya decir más o menos de qué va? Sí, sí, contemos. Bueno, el récord de hoy es... Para chicos... Sí, lo cambiamos. Me cambiaron el récord. O sea, iba tipo recontenta a vender el récord que me había gustado y estoy leyendo y me lo cambiaron en tiempo real. Lo cambiamos. ¿Por qué? Y porque hace rato que lo queremos hacer. El que decís vos lo vamos a hacer la semana que viene. Cónchale, lo digo igual. Sí, decilo. Miren, el récord que íbamos a hacer hoy, el que yo creía... No, el nuevo, digamos. Ah, No develemos. No. Bueno, cónchale, el récord de hoy... Es el que pasó más tiempo sin tener actividad paranormal. ¿Qué es actividad paranormal? Ya lo saben, se imaginan, es tuki-tuki. Claro, pero estamos en horario de protección al menor, ¿eh? Si hay niños, ustedes se hacen responsables de explicar la pregunta. ¿Qué es, papá, Pónchale, actividad paranormal? Y yo que iba embaladísima con el otro récord, ¿eh? Es que somos pobres en Argentina, nadie viajó. ¡Mentira! Es mentira. Muy poca gente. Es mentira. Muy poca. Bueno, no te digo también capaz que lo podemos hacer. Bueno, tenemos el canal de Wally, un juegazo, amigos, que era básicamente ustedes nos tienen que llamar, contarnos de qué trabajan, con pistas. Casi exactamente. Lo primero que tienen que hacer es decirnos qué es lo primero que escuchan ustedes en su laburo, qué es lo primero que dicen. ¿Eh? Y nosotros tenemos que tratar de adivinar a qué se dedican. Antes se llamaba que soy y ahora es canal de Walter. ¿Por qué? Porque no viene dando un baile hace más o menos 10 miércoles atrás. Nuestro operador, que claro, ha decidido jugar este juego con nosotros y nos termina ganando siempre. 4775-6688. ¿Cómo está la calle? Vamos a ver. Por obras de mejoras del pavimento en la autopista Ilia se va a reducir la calzada hoy de 22 a 5, tomando el carril derecho en su traza en el ingreso de Salguero al centro y en el enlace del Paseo del Bajo al norte durante la noche de hoy. Me voy a sacar la pastilla, chicos, porque sí, ya por me favor. Voy casi tres veces. Saca el caramelito. Sí, porque ya me voy casi me voy, ahora lo ocupo. Y terminó la manifestación en la zona del Congreso y se habilitaron las inmediaciones. Tenemos choque en General Paz Altura Puente Saavedra, dicen bien por acá. Así que paciencia, amigos. Si ustedes están viendo algo raro, nos llaman y nos avisan. Y son nuestros ojos en la calle. Y además de eso, si se quieren olvidar de algo, obviamente deja tu mensaje al 116861-1043. Y si no, nos puedes llamar al 4775-6688. Hola, Dieguito, hola, Narice, hola, de Carpintero. Hola, amor. General Paz y Avenida Libertador yendo para el Riachuelo. está hasta las tetas, pero no hay señales de lluvia todavía. Los quiero. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, amigo. Quizás, sí. Quizás podemos tener un olvidé entre nosotros. Que es cuando llueve, nosotros ponemos dos o tres temas lentos para que nos se nos rompa el corazón. Sí, estoy por un olvidé pero furioso. Concha, le te iba a decir una cosa. Vaya uno a saber. Ah, ya me acuerdo. ¿Alguno de ustedes a eso de las 3 de la tarde se metió a ver el pronóstico del tiempo del teléfono? ¿Por qué? Chicos, había un sol radiante sin una nube alrededor y el pronóstico decía que había tormenta eléctrica. Sí, sí. Y además decía lloviendo ahora. Ah, sí, esta nave se mezcló todo. No, pero se enloqueció. Pero así siguió, ¿eh? O sea, de hecho, me metí antes de venir para acá y decía lluvia. No, estaba ahí, que anda todo medio raro. Quilombo con el servicio meteorológico, anda a saber qué pasa. Tremendo. Pero bueno, amigos, ¿arrancamos? ¿Les parece? Vamos a hablar de esto un ratito. Un ratitito nada más. 15 minutos. Mientras llegan los récords. Mientras llegan los récords y todo eso, mientras llega José Bianco. Queremos hablar de esto con ustedes porque sabemos que es un horario de vuelta a casa, sabemos que es un horario donde vas a buscar a tus pibes a algún lugar, sí, donde estás llevando a tu pareja quizás a alguna actividad, la estás también yendo a buscar o lo que sea. O donde, por ejemplo, estás ya por llegar a tu casa y normalmente te estacionas en el mismo lugar y justo llegaste hoy y estás dando vueltas como un trompo porque no encuentras lugar para estacionar. Si vivís en la Ciudad de Buenos Aires, buscar estacionamiento es un quilombo y cada día ha sido y es peor, la verdad que es un quilombo. Sí. Mira, tengo algunos datos. A ver. 3 de cada 10 autos que circulan. Sí. En este momento, son datos en tiempo real, okay, o sea, son datos de que pasan todos los días. 3 de cada 10 autos que circulan en este momento no están yendo de un punto a otro, sino que están buscando lugar. ¡Ah, tremendo! 3 de cada 10, estos son datos. 3 de cada 10 que ves por ahí en la calle solo están buscando lugar. Solamente están buscando lugar, en promedio, obviamente, ¿no? Tiempo promedio de búsqueda. Se pierde entre 15 y 20 minutos en la Ciudad de Buenos Aires buscando lugar para estacionar. Cada vez que vas a estacionar. Es una locura. Es tremendo. Es una locura. Yo creo que hay una conversación muy amplia si hablamos de estacionamiento. Por ejemplo, cerca de mi casa tenemos un vecino que tiene la cochera en un lugar absolutamente estratégico y la gente se le para frente a su cochera. Porque es un lugar estratégico para recoger a los niños en la escuela. Tiene una panadería cerca. Tiene la ferretería cerca también. O sea, ah, como se le que estacionan todo. Todo el mundo le estaciona al frente. Y entonces ya él optó por poner un cartelito en su puerta que dice: ni 5 minutos, ni busco al nene y vuelvo, ni voy a la panadería y vengo, ni lo dejé con balizas. No te estaciones ni un minuto de mi puerta. ¡Ay, qué garrón! Claro, porque la cantidad de veces que le ha pasado de él llegar con su auto o tener que salir y tener a alguien trabado en la puerta. Sí, la gente es muy desubicada, dejan el auto. ¡Ay, es tremendo, chicos! Siento que en es una conversación muy amplia. En mi casa anterior, la gente dejaba el auto. Yo vivía en, bueno, lo digo, total, viví, ya no vivo más, me chupo. En Niceto Vega y Godoy Cruz, acá en Palermo, claro. Y a la vuelta. Ahí vivió Diego Poggi un montón de años. 10 años. Ajá. Incluso está escrito una vez en el cemento, marqué, mi apellido está marcado en el cemento. una estrella tipo de. Claro, del Paseo de la Pampa. Claro, bueno, es en serio. Y a la vuelta hacen el pasaporte, te hacen la visa estadounidense, ahí en Córdoba y Uriarte. Claro. Bueno, la cantidad de gente que ha estacionado el auto ahí. Ay, no. No, y lo dije, no, se van a hacer el pasaporte. Y no podían salir de casa. Nadie. No, chicos, es tremendo. Bueno, nosotros queremos saber si del otro lado hay gente que tenga quilombo con el estacionamiento constantemente. Si hay algún chismecito que tengas del barrio, de tu estacionamiento personal, el de tu casa. Sí, también me gustaría hacer una especie de censo para saber si hay gente que deja en coche. O sea, ¿hay más cocheras? Cuando llegas a la casa o hay más gente que lo deja en la calle. No, sí, aparte el auto. Los edificios, nuestro código urbanístico es una caca porque no está pensado en la cantidad de gente que vive en un edificio y la cantidad de cocheras. No, son claro, dos números que no coinciden, no van en la misma vía. No, tal cual. Nada, amigo, se me no hay suficiente. Es un quilombo estacionamiento. Bueno, queremos hablar de los papis en doble fila, queremos hablar, el tema es estacionamiento, 2 puntos. Claro. Pará, tengo un dato, amigo, que con este no vamos a deprimir. A ver. Son datos de la ciudad porque son los que se miden generalmente, okay, porque las ciudades miden estos datos. Provincia, nosotros siempre con datos, amigos. Nunca información no chequeada. No. Bueno, atención, un porteño promedio pierde 100 horas al año. Promedio, no. 100. Serían más o menos 4 días enteros. No, 3. 4 días buscando estacionamiento. 4 días por año perdés buscando estacionamiento. Y esos 4 días podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Pues sí. viendo lo que quieras. Netflix, viendo claro, cualquier cosa. Paseando con tu perro. Ay, Dios mío. 4-7, tirado en la cama. 4-7-7-5-6-6-8-8. Empezamos a escuchar gente. El tema es el estacionamiento. Queremos ver para dónde dispara. A ver, hola. Chicos, hace poco estacioné a 45 grados. Sí. Y a la hora de sacarlo había un auto estacionado atrás que no, no me dejaba salir. No. Y miré para todos lados, lo busqué, no me veió, no lo vi. Tanteé la puerta, estaba abierta, le saqué el freno a la mano, lo tiré para atrás. Saqué mi auto y me fui y miré por el espejo retrovisor y vi al hombre que llevó el auto y lo miró sin entender qué había sucedido. ¿Cómo se había corrido? No, amigo. Muy bien que estaba abierto, muy bien que... No, chicos, tremendo, tremendo lo que zafó. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué, pero... Tremendo lo que zafó, porque si la persona llegaba cuando él estaba encima del auto, sí, se pudo haber metido en un quilombo importante. No, muy bueno lo que le pasó. Muy espectacular. 7:21 PM, queremos hablar con ustedes. Gente de cualquier parte de la Argentina, queremos ver si el quilombo es acá en la ciudad, si se da quizás en otro barrio. La verdad es que cada vez hay más autos, es un quilombo, la verdad que es un quilombo estacionar. Sí. La gente utiliza el Ginsburg. Es difícil de decir. Jorge Ginsburg. Es difícil de decir. Yo lo recontrauso. Dicen que si lo decís tres veces, un beso al cielo a nuestro claro, querido Ginsburg, encontrás lugar. Nosotros siempre lo aplicamos. Mira vos. ¿Qué parece? Hola. Hola, Polly, Anaí. ¿Cómo va, hola, che? Hola, Karina. Hola, Cari. Estudio en Éter, en Villa Crespo. Qué lindo. Uf, Acevedo. Ahí en la calle Acevedo de Corrientes, más o menos. Y tardo, sí, entre 20 y 25 minutos en encontrar estacionamiento. Besos, los quiero. Casi media hora. Para ir a estudiar. El otro día leí una noticia que decía que el gobierno de la ciudad estaba buscando como lugares abajo de plazas. Creo que van a hacerlo, viste, acá en la plaza, en la de, bueno, en la de Palermo, la de, que sí, está en la calle Armenia. Quieren hacer estacionamiento bajo tierra. Ah, claro. Los vecinos oponiéndose. Amigo, es genial que hagan estacionamiento. Claro. Porque acá no tenemos estacionamientos públicos en la ciudad. No, ¿verdad? En otros lugares se reutiliza el estacionamiento sí, público. Claro. Y sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. A ver, hola. Chicos, yo tenía el estacionamiento, vivía en un edificio cuando vivía solo. Sí. Y la salida del departamento era un caos. Al lado había un jardín, a la vuelta había otro colegio. La cantidad de pelotudos que me estacionaban, increíble. Y opté, como vivía en el último piso, me quedaba justo el balcón para el lado de la calle. Me compré una pistola de paintball. ¡Ay, qué cosa hermosa! Me cansé de marcar auto. ¡No, buenísimo! Era como le dejaba un puntito ahí. Claro, como te estacionaste donde no era. O usted hizo algo. Es la marca de la indignación. Mucha gente tira huevos de los edificios. Claro, pero él tenía un motivo específico. Y sí, no, o sea, te estás estacionando en la puerta. No, no, igual para también hay que decir algo. Mucha gente piensa que el lugar, o sea, el frente de tu casa es el lugar para estacionar tu auto. No es así. Porque la calle es pública. Que uno lo estacione en la puerta es, bueno, es que el universo conspira a tu favor, que te está dando un lugar en la puerta de tu casa. Pero no significa que uno tenga que estacionar en la puerta de la casa. O sea, no, no hay no, ninguna ley, no hay ninguna ordenanza. No tienes más derechos que otra gente. No. No es tu frente, derecho de frente. Creo que no. En Venezuela había derecho de frente. ¿En serio? Sí. Si hay alguien inteligente del otro lado, alguien que conozca las ordenanzas y todo eso, que nos llame, que nos diga. Tengo entendido que no. En la puerta de nuestra casa era como, sí. Hay gente que acá dice, Walter, hay uno que pone conito. ¿Está saliendo al aire, bolito? Salí al aire, te queremos escuchar, amigo. Hola, ¿cómo están? Hola, hoy es tu día, gordo. Nuestro operador. Sí, había uno tachero, aparte, bueno, espero que no esté viendo. ¿No? Bienvenido a nuestro mundo. Te debe estar escuchando porque el tachero no nos escucha, seguro. Sí. Le mandamos un beso. ¿Qué pone conito para estacionar el tacho? Sí, le dijeron, no podés. No, obvio que no podés. Sí. Está mal. No puedes dejar el conito de apartar la calle para era ti. Era su calle. O sea, no, tenía no, su no, departamento no, y su pedacito de calle. Bueno, hay uno acá que está cerca, acá en la calle Cabrera, que está, tiene un micro, un bondi escolar, lo deja en la calle y lo deja todo el día en doble fila hasta que a la noche se corren los autos y lo estaciona bien. Pero está todo el día estacionado en el... ¡Qué loco! Sí, no le importa nada. Hay gente que no le importa nada. Me gustaría hablar de eso. La gente a la que no le importa nada. Gente que no le importa nada. Nada bueno, ni nadie. Es difícil. Si es difícil estacionar un auto, un cardián, sí, que es chiquitín, imagínate estacionar un bondi escolar. Está Mariel en línea. Hola, Mariel. Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Qué haces? Hola, Mariel, ¿todo bien? ¿Y tú? Feliz miércoles. Bien. Muchas gracias. Igual a veces me da ganas de mandar el miércoles a unos cuantos. A nosotros a ver, no, a nosotros no, por favor. Ocurra. La cuestión es así, yo vivo en Avellaneda. Sí. La capital del fútbol. Es verdad. Y tengo un hijo con discapacidad física. Okay. Sí. El tema es que cada vez que juega Racing, no puedo salir de mi casa, porque si salgo, ocupan el lugar que sí está reservado para el auto que transporta a mi hijo. Claro. Así que nada, trato de ponerle buena onda, pero se ha armado cada bondi en la puerta, que ni les cuento, porque no soy la única. O sea, hay gente que se estaciona en el lugar, uno lo espera, trata de llamarlos a la recepción, pero hasta se ofenden. Mm. Claro, y además tú tienes el cartelito que dice reservado para y toda la cosa, ¿no? Con la patente y todo eso. Justo absolutamente, esto... Absolutamente, claro. Justo fue noticia esto. Hay gente que es un llamado para la conciencia de la gente, que no ocupen esos lugares, no, que no tapen las rampas, porque no saben lo difícil que es convivir con una persona que tiene una discapacidad y además la incomprensión de tantas personas. Es terrible lo que estás contando. Tremendo, estaba viendo la otra parte, capaz que uno no la piensa, ¿viste? Pero tal a mí nunca se nos pasó por la cabeza estacionar en algo que dice reservado por discapacidad. Está el cartel. Pues, en los lugares públicos, como en los shoppings y demás, la gente de seguridad nos cuenta que ya no le dicen nada a la gente porque hasta los han agredido. No, tremendo. No puedo creer. Estamos todos locos. Todos locos, viste, la gente a la que no le importa nada. Ay, voy a contar algo, pero me van a cancelar. Ay, ¿qué vas a decir? Cancelémoslo, a ver. No, para, no me cancelen todavía. Una vez en un shopping, era un martes, no sé, era un día de la mañana, no había nadie. Me estacioné en el de embarazadas. Ay. Había 10 lugares para embarazadas, estaban todos vacíos. Dijiste, estoy embarazada. Estaban todos, dije, no van a venir 10 embarazadas a la mañana. Al mismo tiempo. Ya, al mismo tiempo. Y me estacioné en uno de embarazadas. Pero era porque... Estoy embarazada. Les juro, me comí un doble cuarto. Y estoy muy embarazada. Pero una vez, ay, lo estoy contando, no sé si está bien contar esto, pero fue la única vez. Ay, Dios. Te mandamos mío. El beso, bueno, más grande, bien. Que se arme quilombo. Hay que reconocerlo y hay que no hacerlo más. No hay que hacerlo más. Está muy bien. No hay que hacerlo más. Un beso. Gracias, chicos. Te queremos. Excelente. Chao, programa. Amor, gracias. Los quiero. Gracias a ustedes. Beso a tu hijo. Beso. 4775-6688-1168-61743. Estamos hablando del el tema hoy de la cursada, amigos. Es estacionamiento. Dos puntos. A ver, hola. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Mi nombre es Daniela de Florencia Varela y vivo justo enfrente, en una avenida, sí. Enfrente de una escuela, primaria, secundaria, jardín de infantes, final. Tienen todo. Y abajo de mi casa, en el departamento, hay una librería de las que entregan pedidos. O sea, es como un correo. Ok. Así que suben el auto, aunque diga prohibido estacionar. Y te dicen, ay, es un minuto, es un segundo. Yo llego y nunca puedo entrar a mi casa. Es un los segundo. Quiero, chicos. ¿Qué desesperación? Eso es lo que le pasa a mi vecino, ¿ves? Qué desesperación. Es un segundo, es un minutito, bajo y vengo rapidito. Qué desastre. Dios mío. Che, la paciencia, bueno, es bilateral, amigos. Hoy te van a tirar, hoy te van a escupir cosas. Ah, muy bien, hoy hágale. Bueno, ahí en mi casa, en mi ex casa, yo al lado tenía un streaming que era Blender. Me gusta mucho que, como ya se mudó de ahí, dice, ya vamos está, a prender fuego todo eso. Voy a empezar a contarte. Claro. En Blender, que es medio turbio. Unas camionetas blindadas venían, todos estacionaban en la puerta, no había nadie. Todos los días venía una que traía una chofera. ¡Ay! Gente, ella toda sensual. Gafas, muy. Pero todos estacionaban en la puerta del edificio. Y les decía, che, ¿te puedo correr que quiero entrar? Se enojaban. ¿Se enojaba? La gente, chicos, eso es lo que pasa. La gente se enoja. ¿Cómo la gente se va a enojar cuando está siendo absolutamente desubicada? Eso sí. No lo entiendo. O sea, sí. Esa capacidad. Porque yo entiendo que te quieras hacer el vivo y te estaciones. Y vengan y te digan y te vayas, ay, perdón. Y te vas rapidito. Disculpame, pero de ahí a que te enojes. Como que no lo entiendo, no, no tengo capacidad también, para pasa eso. Pasa mucho también en el tránsito, vos le decís algo a alguien que está haciendo mal en la calle. ¿Pero qué haces, boludo? ¿Qué te importa? Claro. Te contesta mal. Te contesta mal. Claro. Tremendo. Ya ahora que vas a manejar, prepárate. El otro día tuve ganas de agredir a alguien. No, Ani, no. Tuve ganas de agredir a alguien. No. Iba, reprimí, me comporté. Iba volviendo a mi casa, sí. Mi Budify, sí. Desde acá, desde la radio. Sí. Iba conduciendo una muchacha. Sí. Un hombre quiso meterse como de prepo, llegando ahí a Álvarez Thomas. Sí. No pudo, él sí. Estaba haciendo las cosas mal. Se le paró al lado y empezó a insultarla. ¿Y porque era mujer? Empezó a decirle, anda a tu casa a hacer pasteles, le decía. No. Y yo estaba detrás de ella, o sea, y el muchacho estaba de mi lado derecho, yo estaba del lado izquierdo del auto. Y como que no tuve la rapidez para correrme hacia la otra ventana, bajar el vidrio y yo también empezar a gritarle. Porque yo siento que si éramos dos... Y le devolvíamos, no sé, tan vivaracho que estaba. Yo a veces digo... Insultando a una mujer en un auto. Tan vivaracho vas a ser, de verdad. 7 de la tarde, 30 minutos. Estás escuchando, hay que estar tranquilos, amigos. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que tener paz. Ay, no hay que pelearse. No soy el ejemplo. No, no. A ver, hola. Acá Sebastián. A mí me estacionó el auto una vez en el garage, enfrente de casa. No podía sacar el auto, no podía, me tenía que ir a trabajar, no podía. Intenté de todas maneras y terminé desinflándole las cuatro ruedas al auto y llamando a la grúa para que se lo lleven. Y bueno, fue lo mejor que se me ocurrió. Pero viste que uno llama a la grúa, no viene rápido. No. No es que viene al toque. No, capaz que viene a las 2-3 horas. Si es que viene. Ay, me hizo acordar lo de la rueda desinflada que tenemos muy cerca de la puerta de casa. En un gran espacio para estacionar, sí. Alguien decidió abandonar el auto. Oh. Y es como, dale, abandónalo en otro lado que no sea tan útil para todos. Y por eso hay que llamar ahí a la ciudad para que te vengan a buscar. Claro, está ahí, pobrecito, le están saliendo ramitas ya casi que por dentro. No, es tremendo. Y es como, ahí podríamos estacionar todos nosotros. Claro, ahí te atendemos. 4775-6688 y 116861 1043. A ver quién está del otro lado. Hola, qué de mensajitos, amigos. Hola, hola. Pochi, hola, Nayi. ¿Cómo hola, están? Mi amor, me encanta escucharlos. Bien, bueno, hace 5 años compramos un departamento con cochera. Hermoso, no teníamos cochera, o sea. Chau, problema de buscar. A ver, ahí viene, viene, viene. Es que está explotado el WhatsApp. Buscar. Sí. Y en 5 años me subieron la vía, me pusieron en el barrio chino y ahora la puerta de estacionamiento que tengo nunca encuentro lugar para meter el auto. Siempre hay alguien parado. Vamos al barrio chino. Ay, conchale. Seguramente tu propiedad aumentó de valor y tu enojo también. Ay, no, mi amor. Al mismo tiempo, claro, el barrio chino levantó un montón. Pero está precioso, ¿eh? Pero es imposible ir de... Sí, no, es imposible. Es imposible. Acuérdense que hace un rato también les pregunté, me gustaría saber cuánta gente tiene cochera o alquila cochera y cuánta gente deja en la calle. Mm. Porque los que dejamos en la calle es una aventura día tras día. Es una aventura y aparte, levantarte a la mañana y ver que el auto esté... No, no, a veces te olvidas dónde lo dejaste. También puede ser. Esa pasó seguido. A ver, ¿quién está del otro lado? A ver, hola. Hola, Lulu. Ay, no digan mi identidad, a ver si alguien se acuerda de mí. Ah, no. Entonces te vamos a decir Paz. Hola, Paz. Hola, ¿cómo Paz. Estás, mi amor? ¿Qué tal? Bueno, no era muy Paz de amor, pero se la buscaban. Se la buscaban y no me dejaban alternativa. A ver. ¿Qué pasó? No quiero dar ideas, pero fui vivía en el barrio de Belgrano. Ajá. Era una heladería muy conocida y la gente del barrio creía que la heladería era como el clubhouse del country. ¿Viste? Okay. Y dejaban el auto en cualquier lado y tapaban la rampa discapacitados. Entonces yo decía, esto en mi barrio no lo voy a permitir. Muy bien. Y agarraba un rouge. Rubor. Y dibujaba en el parabrisas el signo de discapacitados. Me fascina. Y si te quedabas un ratito... Era hermoso ver cómo prendían los zapitos. Y el rouge se hacía una crema de... ¡No, buenísimo! No se le iba más, muy buena, No sé, escúchame. No quiero dar ideas. ¿Y qué tenías, ¿qué tenías, tipo rubor en barra, tipo en crema? Claro, el rouge en barra, esos que aparte ya decís que este huele mal. Un labial. El rouge, ustedes le dicen labial, le dicen rouge. Labial, eso, labial. Ok, perfecto. Marrón, rojo, bordeaux, eso... Me fascina, me fascina. Los pibes de farmacia no entendían por qué venía todos los días a comprar cosas, porque se lo gastaba. No, me encanta. Divino. No. El momento donde se, donde lo esparce por todo el parabrisas es fantástico. Igual es lindo ver. Es lindo ver el momento en el que se aplica el karma. Total. No nada, pero había arrastrado a una amiga que seamos tipo Batman y Robin. Que me encanta esto. Besos a la criatura que está por ahí atrás. Te mandamos besos un beso. A la criatura. Paz. Beso, gracias por estar ahí. Estamos gracias, hablando del chao, mi amor, un estacionamiento. Estamos viendo si a vos te cuesta lugares, si te cuesta mucho estacionar y todas estas cosas. Pero bueno, en un rato tenemos récords. ¿De qué vamos a hablar hoy en récords? Hoy, amigos, ojos y niños por ahí atrás. Hoy vamos a buscar el oyente. Empezamos quizás por una semana. No, una semana no. ¿Es poco? ¿Un Muy mes? Muy poco. Para mí tenemos que empezar por 6 meses. ¿6 meses? Claro. Si no, bueno. Bueno, empezamos a poquitito. Vamos a buscar hoy el oyente en Records ODT. El oyente que pasó más tiempo sin tener actividad paranormal. Nosotros le decimos actividad paranormal. Usted ya sabe a qué, porque está horario de protección al menor. Claro. Entonces no queremos decir... Claro. Mujer. Pero digan... chico. Entonces, vamos a buscar el oyente que pasó más tiempo sin tener actividad paranormal. Empezamos con 6 meses. Usted nos tiene de que llamar. De ahí para adelante. 4775-6688. Le decís a Joaquín, a Male, che, yo 6 meses y un día. 6 meses, claro. 12 meses, 7 meses, 10 meses, 1 año, hace 5 años que no. Yo estuve, creo que mi máximo, creo que fueron 11 meses. No llegué a cumplir el año, pero casi. Yo también, más o menos una vez. Más o menos. Sí. Castidad absoluta. Castidad. Para mí eso ya cuenta como castidad. Ah, bueno. El calor, amigos, del Caribe. Sí, ¿qué dice? Hasta las 10, olvídate de todo. Más canciones, arranquemos con Divi Boulevard. Temazo para arrancar. En instante, José Bianco nos va a contar si llueve, si no llueve, si llueve fuerte, si no llueve fuerte, cómo va a estar todo y todo eso. Temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires, estamos en 22.4. Humedad, obvio, una bocha, 89%. Bienvenidos. Olvídate de todo. Linda canción, amigos. Divi Boulevard haciendo Point of View, punto. Punto de vista. Viste que uno siempre en TikTok ve POV. Es eso, punto de vista. Claro, exactamente. El POV, el POV que ven en los reels, significa eso, punto de vista. Atención, amigos, aquí estamos. Somos tus amigos de la tarde somos noche. Somos tus amigos de la noche. No me acuerdo cómo nos llamábamos. Yo no era Juliana y tú eras Roberto. Robert, somos, claro, estamos, somos de Centroamérica. Y aquí estamos para fiscalizar aquí los... Estamos listos para ya tener un récord más. Récords ODT. Hola, pues Juliana, claro. Bienvenida. Hola, Roberto, ¿qué tal tu semana? Muy bien, bueno, vamos qué a empezar. Bueno, a... Qué bueno, atender... Repetía, qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar a atender las líneas telefónicas. Vamos a empezar. Hoy estamos buscando, atención a esto, estamos buscando el oyente de este programa que haya pasado más tiempo sin actividad paranormal. Eso quiere decir que haya pasado más tiempo sin tener intimidad. Un montón. Vamos a ver si es un montón. Ay, me fui de personaje. Hola. Vamos a ver si es un montón. A ver, atendemos el teléfono, está Pila. Hola, hola Pila. Pila, bienvenido, olvídate de todo. ¿Cómo están, chicos? ¿Por qué hablan como Discovery? Porque estos récords son internacionales. Son internacionales, amiga. Pila, claro. Aquí estamos. Bueno, no lo sé, Rick. Yo tendré que ponerme a la altura. Sí. No sabía que estaba embarazada. Ay, ay, por Dios. Somos los hermanos a la obra también. Oye, miren encimera. Bueno, aquí estamos. Pila, queremos escuchar tu récord. Queremos escuchar cuánto tiempo estuviste sin tener actividad paranormal. Sí. La puta madre. Un año, un año y tres meses y contando. ¿Un año y tres meses hasta hoy? Claro. Ok, perfecto. Entonces tenemos el, empezamos por ahí. El piso es un año y tres meses de Pila. Ah, tienen que escúchame. Llamar, tienen que llamar gente que pase a este récord. Me parece que igual es bastante, pero es bastante. Es si bastante. Si alguien me supera, chicos, hagamos algo. No sé, está complicado. Sino... Para mí te van a superar, ¿eh? Los récords siempre sorprenden. Pero te pregunto ahora, ¿esto es una cuestión voluntaria? ¿Es una cuestión forzosa? ¿Es una cuestión...? ¿En qué situación estás? Porque viste que hay gente que dice, no, ¿sabes qué? No estoy para nada. Estoy en una de ser celi un tiempo. No, no, no. No, Anaís. Todo lo contrario. No, Anaís, escúchame, como están las cosas hoy en día, un poquito de actividad paranormal para ¿qué uno celibato, ni qué celibato, para sacarse ¿no? las tensiones, para distraerse un poco. Paz, claro. Pero claro, mi pero, amor. Sí, bienvenido sea. No, no, simplemente no, creo que por ahí a veces es cuestión de que no se dan los tiempos, de que todo el mundo anda todo el tiempo a las corridas, y de que no soy partidaria de estar en aplicaciones de nada. Ah, ok. O sea, ni Tinder, ni Facebook pareja, ni la... Nada, absolutamente nada. Nada. Soy más de la antigua, de la... Te crucé, te nos vimos... Ay, hoy, hoy les voy a recomendar a todos de los que llamen para este récord, a Belencitas. ¿Qué Belencitas es una chica que vino a Perros de la Calle hace como un año y medio, si no me equivoco. Que tiene un club donde arma como juntadas de gente que no quiere estar en aplicaciones, no se quiere conocer por ahí. Mirá. Y arma como juntadas y juegos y dinámicas. Una vez sacamos una chica también acá. ¿Belencitas? Ah, ok. Sí, sí, es la misma. Ah, mira. Es la claro. misma. Claro. Muy bueno. Sí, no, yo prefiero que sea así, que se yo me voy Mal a tomar natural. Algún bar y de golpe, más que me encontré con alguien que me gustó ahí bueno, en el momento. Bueno, pero se ve que hace un año Belencita, y tres meses. Club de encuentros. Parece que hace un año y tres meses no está yendo a ningún bar. Te mandamos un beso, no, Pila. No estaría funcionando. No, está funcionando. Beso. Un beso, chicos, lo estamos. Un beso. Nosotros también, mi amor. Atención, amigos. Vamos a escuchar más personas que escuchan. Perdón, valga la redundancia, este programa. Estamos buscando el oyente que más tiempo pasó sin actividad paranormal. Pila, vamos con año, el segundo puesto. El primer puesto hola, es de Pila. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo me quiero olvidar que hace 3 años y pico que no tengo nada de ninguna alegría de ninguna clase. ¿Me entienden, no? 3 años. Para olvidar, ¿no? Besitos. No, chicos. Ay, pero no sabemos su nombre, no sabemos contexto, no sabemos la qué pasó. La señora de WhatsApp, tenemos el número, es nuestra amiga de WhatsApp. Pero mi cielo, manda contexto, ¿qué pasó? Hace 3 años y pico, ¿qué pasó? ¿Quién fue el último? Se cerró la casita. ¿Por qué esa persona cerró la casita? No sale el cucu, es el que está en Córdoba, ¿viste? Que hay, una, hay un cucu gigante que sale cada una hora, el de Carlos Paz. Sí. Bueno, no aparece el cucu. Pará, atención, tenemos 1 año y 3 meses, tenemos 3 años y pico y tenemos ahora a María en línea. Hola, María. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, mi amor, ¿qué hace, ¿y tú? María? Muy bien. Bueno, ahora bien. Aquí estamos, María, listos para escucharte. Tu récord, María, a ver. Bueno, chicos, pues mi récord son 4 años. ¿Cuatro años? ¿Cuántos años tenés, María? ¿Cuántos años tenés? Ahora 33. Eso sucedió los... ¿33? Y temprano. Escúchame, sí. María, ¿qué pasó hace 4 años? Tuve un temita de... que me empezaron a gustar las chicas. Sí. Okay. Estaba como muy confundida. Confupando. Confundida. Estaba confundida que quería, que me gustaba. Ok. Y se vio que empezó a pasar el tiempo y nada. Gorda, pero eso te amplía las posibilidades, no las reduce. Claro. Claro. El, vas a entrar a un lugar y tienes el 100% claro. de posibilidades de llevarte el jackpot. No, claro, ¿qué, bueno. ¿qué pasa? Estás confundida, no tenés ni idea de lo que querés. No sabes, no sabes cómo se hace, no sabes con quién hablar. No, no, eso fue hace mucho tiempo. Claro, eso fue hace 4 años cuando se cerró la situación. O sea, todo el cierre de fábrica empezó por la confusión. Tremendo cómo se están cerrando fábricas, claro, en nuestro país. Ay, Dios. Ajá, entonces en ese momento vino la confusión. A ver. ¿Y cuándo se te acabó la confusión? Cuando dije, bueno, ya está, me abro Tinder y bueno, que sea lo que Dios quiera. Ok. Y bueno, nada. Ahí y parece que Dios no quiso nada. Dios no quiso. Hace 4 años, amiga. Que... Ay. No. Ahora ya estoy en pareja y todo hace muchos años, pero... Ah, ok. Se reactivó. Años atrás. Ah, mirá, sí, bueno. Sí, sí. El mayor tiempo que ella estuvo sin actividad paranormal fueron 4 años. Quiero hacer una pregunta. Vamos a hacérsela a todos los que están ahí por ahí escuchando. Para mí es como medio adictivo no tener... Como que después es difícil salir de ahí. Claro, pero capaz, cuando volvés también es adictivo, porque decís, ah, mirá qué bueno que estaba. Claro, cuando volviste, ¿qué pasó? ¿Ves con esta persona con la que estás ahora? No. No. Fue como empezar de nuevo, pero en otra etapa, digamos. Claro. Fue raro, pero sí, había pasado mucho tiempo y sí, ya te digo, era cómodo. Claro. Estabas tranquila. Sí. Estaba muy tranquila. Es espectacular. Dormir solo es increíble. María, te mandamos el abrazo más grande. Formas parte María. De esta selecta lista de los Records ODT. María, en el tercer puesto, 4 años. Cuatro años, María. Muchas gracias, María. A atender. Ella es María, tan caliente. No, tan fría. No es tan caliente y fría. Es tan fría. No. Claro. Atención. Me olvido que estamos haciendo un problema. Atención, está Maxi en línea. Hola, Maxi. Bienvenido. Maxi, ¿estás por ahí? Hola, Maxi, bienvenido, olvídate de todo. Está silenciado, Maxi. A ver. Maxi, el teléfono, Maxi. Está por WhatsApp, este es International. Ay, claro, chao, Maxi. Chao. Maxi, un beso, Maxi. Ay. Ay, cónchale. Probamos otra vez más, a ver si lo encontré. Ahí está, Maxi. Hola, Maxi. Mil besitos. ¿Qué lo parió? ¿Ya se fueron? ¿Están ahí? Esa computadora se desconfigura todos los días, esa computadora. ¿Quién toca esa computadora? Hola, Maxi. A ver, hola, Maxi. No, ¿cómo andan? Hola, Maxi. Bienvenido. Finalmente, ¿cómo estás, mi amor? ¿Todo bien, ustedes? Todo bien, mi amor. Te queremos escuchar, Maxi. ¿Cuánto? ¿Qué pasó? María, 4 años. ¿Vos? Yo llevo desde noviembre del 2020, así que van 5 años y medio. Oh, amigo, pandémico. Claro. Susto pandémico. La cosa empezó en pandemia. Terminó en pandemia. Exacto. La el celibato. Claro, la cosa terminó en pandemia. ¿Qué pasó, amigo? 5 años y medio. Estamos a punto de entrar en una nueva pandemia del el cantavirus. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Coronavirus. ¿Coronavirus? No, ahora uno nuevo, ¿viste? El cantavirus, el de las ratas, la Patagonia, el crucero. Estamos por entrar en otra pandemia y este sigue sin ponerla. No. ¿Para? Sí. No. ¿Para? ¿Qué pasó? Y no, venía trastabillando relación y la pandemia terminó de empujar toda la mierda y bueno, quedé pedaleando en el aire. Ay, no, amigo. Y en estos últimos años, o sea, como que no tuviste feeling con nadie. Hay falta de interés de tu parte. Esto que dice Dieguito, como que ya llega un punto en donde uno ni busca. Claro. Al principio, con el tema de la separación y todo, obvio que me estaba negado, estaba cerrado. Ok. Y después de un tiempo, sí, se me pasó y, bueno, a partir de ahí las ganas están, falta la otra parte, nada más. Ok, está faltando el partner. Claro, la contraposición. ¿Te gustan las chicas o te gustan los chicos? No, las chicas. Ok. Las chicas. Sí. ¿Y qué, ¿y qué pasa? Años, ¿que no te cuesta como saber dónde encarar? Cómo... ¿No te gustan las apps como nos contó Pila, por ejemplo? No, sí, las apps las detesto. Claro, ¿ves? Nunca... Hay mucha gente que no le gustan las aplicaciones. Nunca me llevaron a nada, soy más del por ahí si... Muchas veces las relaciones que tuve o los encuentros fueron por algún comentario, vamos a decir por algún lado, falopa, cualquier boludez en cualquier historia y arranco una charla y después ni te la esperás y termina en algo. Pero cuando me pasa al revés, que es, bueno, acá voy a buscar, no va ninguna. Ay, Maxi, ¿y cuántos años tienes? Ahora 30 y el mes que viene cumplo 35. Che, okay. nos estamos dando cuenta que 30 y pico es una... Hay una cosa con los de 30 y pico, ¿eh? ¿Viste? En este momento de la vida. Está como... ¿Estará sobrevalorado el tema del sexo? No. ¿No? No sé, a mí me encanta. Sí. Bueno, pero amigo, no hace 5 años y medio que... Bueno, pero no es culpa mía, o sea, yo claro, quiero que alguien más quiera. Claro, y yo banco que no haya como tenido intimidad con cualquier persona. No, eso también está bueno. Eso está bueno también, no, o sea, como decir, bueno... No. Pará, cuando no te bañas y te pasas el jabón, el Dove, el que tiene mucha crema, te lo pasas por el cuerpo. ¿Qué dice? Pero quiero hablar, es en serio, es una conversación de macho a macho. Dale. Pues. Macho menos macho. Pará, cuando te untas en el jabón, todo, te pasas la mano, el... Ajá. El topic. Continúe. Te mira y te dice... ¿Te dice algo, Maxi? O sea, te dice, usame, no me llévame a conocer a alguien. ¿Qué te dice tu cuerpo? Acordate que estoy acá, te dice. Pobrecito. Maxi, te queremos. Chicos, antes de irme y antes de que me cuelguen, sí, tengo que mandar un beso enorme a ese chat maravilloso que tenemos, porque me dijeron, o saludás o te mudás de continente. Así que estoy cumpliendo. Ay, mi vida, le mandamos besos a todo el chat. Escucha, vayan todos a seguir a Belencita, en serio. Para mí, amigo, te quiero decir algo. Para Maxi, abrazo. Tenés que largar un poco el chat, amigo. La computadora no hace. Sí, la computadora no le hace bien a la. Mira si Dieguito te amará, que te está diciendo que dejes el chat. Deja un poquito el chat, amigo. Larguen un poco. Los que están en el chat, los amamos, amigos. Larguen un poco la computadora, porque uno no se puede comunicar solamente por la computadora. Es verdad. Hay amigos. Que vivir un... Y mira, no, que es en contra de nosotros mismos, que los amamos. Cara a cara, amigos. Cara a cara. Larguen un poco. Están todos ahí todo el día. Te queremos, Maxi. Gracias, nos Maxi. Metemos a las 11 de la mañana, están en el chat. A las 5 de la tarde están en el chat. A las 8 de la noche están en el chat. Amigos, larguen la computadora un poco. Sí, sí. Gracias, Maxi. Ya vamos a hacer la peña. Nos vamos a juntar todos. Gracias. ¿Qué? Walter, mano. Dale, Walter. Pará, que estoy hablando con el operador, ¿no? Si no, sí, estás hablando con el operador. Capo. Nuestro programa ha sido invadido por nuestro operador. Hoy es miércoles, es así, así funciona. Los oyentes. Chao, Maxi. Tremendo. Tremendo. Bueno, ahora todos sabemos que Maxi, el del chat, no la pone hace 5 años. No. Y medio. De repente da toda la gente, ¿sabes? Bueno, seguimos atendiendo el teléfono. Estamos buscando, si recién te sumas, estamos buscando el oyente que más tiempo ha pasado sin actividad paranormal. Hola, Dani. Hola, Dani. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo te trata la vida? Fabulosa, fabulosa. Vengo a marcar el récord yo acá. ¡Oh! Dani, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del 19 de noviembre del 2019. ¡7 años! Lo tiene... Ella lo tiene con el día y todo. La claro, última sí, vez. Porque... Claro. ¿Qué pasó el ese 19? Bueno, ahí no sé qué habrá pasado, pero se cortó relación y bueno, al mes evaté positivo, así que a partir de ahí surgió el amor. No entiendo nada, Para. Me voy a comer un chocolate para agarrar ansiedad. Primero te pregunto dos cosas. ¿Esto está en transcurso? ¿O ya sé? No, ya tiene 5 años y medio. No, lo que digo, está en transcurso el celibato involuntario. Ah, sí. Todavía no se ha roto ese celibato involuntario. No, claro. No tengo tiempo. Es imposible. Y además tú tienes otro factor importante acá, que es que la última vez que estuviste, quedaste embarazada. Claro. Ah, ¿te quedó un miedo? Bueno, te pregunto, ese embarazo... ¿Con esa persona? Sí. ¿Fue buscado? ¿Fue accidental? ¿Fue con una persona fija? ¿Fue con una pareja? ¿Fue con un random? No, fue con una fija. Ocasional y bueno, claro, fue... ¿Cómo? No, sí. Algo ocasional y bueno, surgió... Claro. Quedó así. Ah, vos tenés un miedo. Ay, claro, ya dijo no, tenés claro, esta nunca más. Ah, tenés, pánico tienes. No. No se acerca a uno porque tiene un pánico. Y capaz ese día estabas muy fértil, amiga. Bueno, sí. Efectivamente. Clarísimo. Y ya hoy, 7 años más tarde, con la criatura que anda, camina y come sólido. Sí. ¿No estás como para probar alguna cosa? Sí, claro que estamos a punto caramelo. El tema es que, bueno, estoy criando sola. Entonces, mamá luchona, no tenés tiempo. Tenemos bíceps acá desarrollados. Pero tenés que pedirle a alguna amiga, familiar, alguien que te cuide al carajito y... Me encantó. Cuídame el retoñito que necesito. No, a lo Guandanara. Y sí, porque también tenés que disfrutar la vida. Y sí, obvio. Tenés que disfrutar la vida. Te mandamos el beso más grande. Impresionante este récord. Bueno. 7 años. Háganme caso, sigan a Belencita, en serio. Le estoy haciendo un montón de promo. Ella vino a Olvídate de Todo, vino a Perro de la Calle. No sé por qué me pintó, pero creo que toda esta gente le puede ir bien. Sí, sí, sí, para volver a conocer gente. Sí. Para arrimar el bochín. Te mandamos un beso, Dani. Pito. Gracias, chicos. Un beso. Beso, Dani. ¿Qué dijiste, Mirta, que no la escuché? ¿Qué dijo Mirta? Pito. No, Mirta, bueno, pará. Hace 7 años que no. Capaz hay gente que le gusta otra cosa, Mirta. Atención. Tenemos en línea a Fabi. Hola, Fabi. Esto sigue en ascenso. Van 7 años el récord. A ver. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien, hace, Fabi, ¿tú? Bien, acá estamos. A la espera. A la espera. ¿A la espera de que salía al aire? De salir del récord. ¿Cuál es tu récord, Fabi? Ay, están sentados cómodos. Ay, sí, Fabi, sí. Bendito sea el Señor. Pues si ay, van 7 años, ¿cuánto será? Yo ya llevo 15. 15 años. Duplicamos, años, amigo. Ya. De 7 a 15. De un solo cimbronazo. Qué media jornada. 7 a 15. No, pará, 15 años es un montón. Es un montonazo. ¿Sí? Fabi, ¿qué pasó hace 15 años? ¿Cuándo se terminó esta situación? Y en el 2010, más o menos, respetando una pareja que está enferma. Y después, bueno, se fue quedando la situación ahí, bueno, y ahora tratando de reactivar, pero bueno. Y lo paranormal cuesta encontrarlo a veces. Sí, más vale. Más vale, pero te pregunto, Fabi, y esto con absoluta delicadeza y absoluto respeto. ¿Esta persona con la que estabas estuvo en tu vida cuánto tiempo? ¿Qué pasó? Mucho, 40 años. Claro. Mm. ¿Y tu pareja enfermó? Sí. ¿Cuánto tiempo enfermó? Muchos años. Claro, empezó de esa manera. Claro. Claro. Bueno, y ahora, bueno, lamentablemente no está más en mi vida. No, claro. Más. Y bueno, pero bueno, tratando de seguir adelante. Y sí, mi amor. Sí. Y ya hoy sientes como que estás lista como para dar ese paso y empezar a disfrutar otra etapa de tu vida. Sí, yo creo que sí. Ya hoy sí. Bueno, es que el sexo no es solamente el sexo, lo que uno se imagina, no, sino que son otras cosas, es desde abrazarse, es desde la intimidad y todo. Quiero que repasemos juntos, sí, querida Fabi. Sí. Cosas que pasaban hace 15 años, que fue la última vez que vos tuviste actividad paranormal. Sí. Tuvimos la primavera árabe, tuvimos un terremoto, tuvimos el tsunami en Japón, el de Fukushima. Murió, ¡tremendo! Lo mataron, lo cagaron matando a Osama Bin Laden. En Argentina, Cristina Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos. Mauricio Macri ganó la jefatura de gobierno. Imagínate la cantidad de cosas que pasaron todo este tiempo. No, me estás matando. ¡Tremendo! Y falleció Steve Jobs ese año. ¡Tremendo! Ay, imagínate. Y por mi vida, bueno, un montón de cosas, sí, también. Claro. Pero bueno, nada, ponerle onda a la vida y... El bondi estaba 1.10, amiga. Y a seguir. La última vez que tuviste sexo, el bondi estaba 1.10 y te daban el boletito. No te puedo creer. Bueno, mi amor, igual yo te digo que contándonos tu historia, a mí lo que me alegra, más allá de cualquier cosa, es que tú hoy... Solamente que tú hoy te sientas como ya lista para empezar otra etapa de tu vida, disfrutar de otras cosas, para mí eso es una victoria tremenda porque viviste algo que es muy duro y que no todo el mundo tiene como las herramientas para salir de esas situaciones y de tener las ganas que tienes tú hoy, así tal que cual. Yo te celebro. Vamos, amiga, te mandamos, Fabi, un beso gigante. Fabi, te queremos, 15 beso, años. Por ahora tienes el récord, muy bien, gracias. Chao, Fabi. Impresionante, Fabi. Adiós. Hace 15 años, el dólar estaba a 4 mangos, imagínate, tremendo. Tenemos a alguien más, ¿quién va a superar 15 años? ¿Quién va a superar 15 años? ¿Raquel? Vení con los muchachos. Hola, Raquel. Hola, Raquel. Hola. ¿Qué haces, Raquel? Ay, mucha vergüenza, muchas nervios. No, mi amor. Nadie te conoce, no. Eso es lo mejor de todo. Sin y no tenés que tener vergüenza. De vergüenza, mi amor. Es que sí, bueno, sí. Raquel, ¿cuánto? 34 años. Raquel, tremendo. Y de acá hasta la muerte. ¿Por qué de acá hasta la muerte, amor? Y porque... cómo contarlo. No, porque conocí a alguien cuando tenía 27 años, me enamoré, sabía que iba a ser el único amor de mi vida. Fue mi primer hombre. Ok. Y yo sabía que... Ay, me estoy poniendo re nerviosa. No te pongas nerviosa. No te pongas nerviosa, nadie sabe quién sos. Estás hablando con dos amigos. Exacto. No, uno no se tiene que poner nervioso, pero se pone nervioso. Mi ex familia escucha mi blog. No, para mí no se dan cuenta. Bueno, como que no sé cómo explicarlo, porque voy a sonar a vieja loca. Es como que yo desde chica sabía más o menos qué iba a pasar con mi vida. Okay. Y yo sabía que él iba a ser el único amor de mi vida, que él iba a ser mi primer y último hombre, y que si yo no tenía un hijo con él, yo sabía que nunca más con nadie. ¿Pero por qué decías? Angelita, es tremendo. ¿Por qué marcaste tu destino? Pues, no lo marqué. Y te lo armaste vos. O sea, ya de chica diciendo que querías que sea todo esto de una manera. Como que, no es lo que yo quería. Es como que yo, más o menos, no sé cómo explicarlo, no sonara loca. No pienses eso porque para mí... Nosotros no pensamos eso. Además, si bien hay algo de lo que dice Dieguito que puede pensar tipo un lado de la gente que está yendo, también hay otro costado de esto que es una declaración de amor que hiciste desde muy, muy joven. Sí. Sí, lo que pasa que no es que yo dije, ay, voy a hacer esto, y esto. No, es como que en mi interior yo sabía que iba a ser así, pero no porque yo lo decidí. Óyeme, Raquelita, ¿y cuánto tiempo estuvo este amor en tu vida? Unos meses intensos. ¿Meses? Pero lo sigo amando. ¿Y en esos meses sí fue el primer hombre en tu vida? O sea, ¿tuviste intimidad con él? Sí. ¿Y no tuviste hijos? Intenté, pero bueno, el universo decidió que no. Ay, mi vida, escúchame, ¿y tú en estos 34 años... ¿tú viviste este anhelo, porque fue una relación muy intensa que duró pocos meses, y pienso como en que tú sigues hablando de él como ese eterno amor y que va a ser el último? ¿Lo viviste con tristeza los primeros años? ¿Después aprendiste a vivir como con esa sensación en tu corazón? ¿De qué manera? Yo sabía que él me tenía que separar de él por un par de motivos tremendos, y primero porque yo sabía que él tenía una relación paralela, no estaba casado, ojo. Okay, pero había otra persona. Sí, a la cual él amaba, y siempre me pasó eso, cuando yo, no digo que me haya enamorado de otros, pero viste cuando, no sé cómo se dice ahora. Porque ¿Fuiste alguna vez a terapia, Raquel? ¿Hablaste esto con alguien, con algún profesional o algo? No. ¿Por qué? Ella no lo vivió con sufrimiento. Y pero para charlar con alguien, que no sea amigo de uno, con algún familiar, ¿viste? Para que sea alguien... No, porque ahí pasó al otro motivo. Sí, obviamente que es horrible que vos ames y no te ame. Pero Raquel, la vida continúa. Raquel, mi amor, en estos años que no tuviste nadie más, ¿no volviste a tener ni siquiera un novio? No, nada. Nunca más. Nunca más nada con nadie. No, nunca más nada con nadie. Ay, mi cielo. Bueno, igual lo más importante de todo, porque todos podemos ver la vida desde distintos cristales, es que tú hoy nos cuentas que estás bien, que no lo viviste con sufrimiento. ¿Hoy eres feliz? ¿En esa cuestión? No, en tu vida, en general. ¿Fuiste feliz? No, ¿has sido feliz? ¿Cómo? Ay, ¿qué? Mi amor. Pero no por falta de intimidad, ¿eh? Como digo, la verdad que no da para ser feliz. Raquelita, te mandamos el beso más grande. Gracias por compartir tu historia. Un abrazo gigante. Saludos al cofrecito. No me tengas lástima, ¿eh? Escúchame, sí. Cero lástima. Justo te iba a decir, cero lástima. Te iba a decir una cosa. No sé qué edad tienes. Tengo 61. Mi cielo. Soy re pendeja. Estás recontra tiempo de encontrar un novio. Estás recontra tiempo de encontrar un novio, de vivir un par de aventuras. ¿Sabés qué pasa? Que yo soy una persona que si no se enamora, y hasta ahora, nunca más. Me tocó el corazón. Te puede pasar, la vida te puede sorprender, Raquelita. Te mandamos un beso inmenso. Te tiro una y te cortamos el teléfono, Raquel. Si no soltás la historia anterior, nunca más te vas a poder volver a enamorar. Tenés que soltar la historia anterior para volver a vivir tu vida y disfrutarla. Te mandamos el beso más grande. Ya dice, está tranquila, y si está tranquila, está bien. Te queremos, Raquel. Besos. Besitos. Impresionante. Qué tremendo. Impresionante. Me parece muy espectacular el personaje de Raquel. hubiésemos hablado con ella tranquilamente un ratito más. Una hora hubiésemos podido hablar con ella. Si hubiese sido las 9 de la noche, nos quedamos hablando la hora entera. Sí. Pero tenemos a Bianco del otro lado. Amigos, atención. Impresionante toda la gente que ha salido al aire. Pila, una señora también, María, Maxi, Dani, Fabi, Raquel. Tremenda la cantidad de gente que ha pasado mucho tiempo sin tener actividad paranormal. Los bancamos a todos y los queremos. Hasta las 10. Olvídate de todo. Olvídate de coger. Ay, chicos, yo me sentía mal porque hace 7 meses. No, mi vida, me voy a callar la boca. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Ocho de la noche, 5 minutos, abrimos una nueva hora. Estás escuchando Urbana Play 104.3 y con nosotros y con ustedes está José Bianco. Bianco. Gracias, José, gracias por esperarnos, amigos. Estamos acá con el récord. ¿Cómo andan? Sí, impresionante. Tremendo. Temo que no me puedo desviar mucho esta vez, no me conviene aparte. ¿Querés contarnos? Lo que les vengo a contar que son... No. Justo no. Dale. No, miren... Atrás mío tengo un país pintado de alertas. Sí. No es nada esperanzador lo que les vengo a contar hoy. Y entramos en el momento crítico para el AMBA también. Ayer les hablaba de granizo, no lo hago muy seguido. Garantizar granizo es casi imposible. Y se puede garantizar en la provincia de Buenos Aires, se podía para el día de hoy. Y ya empezamos a tener piedras en algunos casos realmente grandes. En Chacabuco, por ejemplo. Tremendo, en el centro norte de la provincia de Buenos Aires. Del tamaño de un huevo han caído granizos, ¿sí? Un huevo de gallina, vale la aclaración. General Vidal, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, también ha habido, claro, puede ser un huevo de codorniz o de dinosaurio. Lo miro a Diego que se ríe. No me hace reír, gallina, te quiero. Pero es que pusieron la comparación en las redes, por eso me cayó tarde la comparación. Pero atento, les decía, porque entramos ahora en el periodo en donde las tormentas son muchas. Recién miraba un radar, no el de Ezeiza, porque no es el mejor todavía para mirarlas, el que está cerca de Buenos Aires todavía queda un poco lejos de la situación, pero el que está en el medio es el que está en Bolívar, ¿no? Alrededor de Bolívar, el radar ve muchas tormentas, no encima de Bolívar, pero sí alrededor. Y hoy recién trataba de contar, y miren, yo voy a tratar de mostrarles en vivo, esto es la información del Servicio Meteorológico Nacional. Cada vez quedan puntitos blancos. Ahora le voy a decir a los que están escuchándonos por la radio, Deró se va a haber comido una granizada fuerte. Esto es el oeste de la provincia de Buenos Aires, entre Villegas y Carlos Tejedor, otra granizada al sur de Los Toldos y atentos Chivilcoy, va también seguramente tormenta con ráfagas. El General Alvear también granizo, Azul probablemente haya tenido una granizada cerca o hacia el este de la ciudad. Entonces tenemos casi una decena, y si se fijan en este mismo mapa que les estoy contando, les digo a los que nos están escuchando que es del noroeste de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires queda un poquito más hacia el noreste, pero esto va a ir avanzando y veremos cómo nos llega a nosotros. Esto es probablemente hacia la medianoche de hoy, así que el panorama es para seguirlo de cerca. Yo quiero repasar una vez más las zonas que están en alerta para que las veamos juntos. Fíjense, ahora para... lo puse ya para mañana, pero para hoy mismo estamos en alerta naranja, ¿ven? La provincia de Buenos Aires está toda en alerta naranja, sobre todo ya no la zona de Bahía Blanca, que le dio particular tranquilidad porque son los últimos que recibieron las tormentas fuertes, pero para mañana y hoy son un montón de provincias las que están en alerta, como el norte de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver más que nada en la madrugada. Para el AMBA, a la salida del sol ya mejora y baja las chances de tener tormentas fuertes. Repito, mejora con el amanecer de ¿qué mañana. ¿Qué vamos a tener? ¿Mucha agua? Ya... ¿Mucha cantidad de agua? ¿Viento? No, esta vez es tormenta fuerte. Si te toca una tormenta de las 10, 20, 30 que andan granizando por ahí en el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, primero vas a ver que el cielo es un show de rayos. Esto es, si tenemos nuestra cámara, le digo apuntar hacia donde se pone el sol, que ya en cualquier momento vamos a empezar a ver rayos hacia el oeste. Después vas a ver que se te viene encima esos rayos uno atrás del otro. Hay mucha gente que hoy hace actividad a la noche, 10, 11 de la noche ya tienen que estar en casa, porque ese va a ser el momento de la llegada de las tormentas. Okay. Entonces, mucha actividad eléctrica, probablemente algo de granizo al que le toque, porque ya hay tormentas granizando. Yo puedo saber si van a venir al AMBA o no, no sabemos. Por ahí pasa una con granizo por el norte, una sin granizo por encima del AMBA. Entonces es un día de granizo. En una zona muy grande va a haber pocos que eso es lo que llama la atención. Recién estabas mostrando vos las imágenes del satélite, y yo la verdad que no tengo recuerdo porque vos mostrás generalmente bastante estas imágenes. Claro. Nunca se ve como que todo el mapa esté cubierto por tormentas. Siempre se ve alguna tormenta, viste, que se va desplazando. Acá el mapa que vos estás mostrando está todo como pintado de color. Por eso, y si se llega a ver una línea que va desde prácticamente Junín hasta casi Tandil, imagínense el mapa de la provincia de Buenos Aires, cada vez grande cruzado por una banda de tormenta, se nos da a entender que ya está alineado, que es una línea de tormenta, y eso levanta las probabilidades de que nosotros liguemos, porque es una línea continua, no es una línea discreta donde a veces hay tormenta y a veces no. Es bastante, bastante aglutinada toda la línea de tormenta, está bastante comprimida y hay pocos lugares sin tormenta. Si bien el granizo, repito, eso sí, las manchitas blancas son aisladas y al que le toca, le toca. Todos vamos a recibir encima o muy cerca tormentas que del 1 al 10, imagínense un 8 o un 9 de intensidad, ¿no? 7, 8, 9, por ahí vamos a andar en la noche de hoy. Así que si te dan miedo las tormentas, te digo que te das en tu casa, okay. Y ya la mayoría del problema está resuelto. En casa estás bien, te vas a dormir, por ahí te enterás de truenos a la madrugada, se sacude algún árbol, alguna rama puede caer. Si nos toca la peor parte, bueno, mañana va a ser un amanecer más complicado, porque la ciudad de Buenos Aires se lleva muy mal con las tormentas, es muy claro. Endeble, digamos, a este tipo de situaciones. Así que eviten dejar los autos debajo de los árboles, porque la gente dice, lo dejo debajo del árbol para que el granizo no me haga nada. Mala decisión. Es mucho más probable que se quiebre una rama con estas tormentas que caiga granizo grande. De todas maneras, otras cosas que me gustan decir a mí para que entiendan de qué estamos hablando. Noches como estas tenemos 2 al año, 3 al año como mucho. Si salís y decís, me pago el estacionamiento, pues voy al teatro y salgo a la 1 de la mañana, voy a algún lado y salgo en la madrugada, trabajo esta noche. Sí, hoy sí, hacete ese esfuercito y pagátelo, dejalo techado. Hoy sí. Así te olvidás y es un riesgo que vale la pena correr. Una boludez, quizás. Estacionamiento para que quede bajo techo. Claro. Está bueno prestar atención a esto, ¿sabes qué? En tu casa, en la casa de cada uno, fijarte si tenés algún desagüe tapado, con hojas, tapando una maceta, algo. Clave, amigos, o en la puerta, ahora sacás la basura, fíjate si hay hojas, viste, en alguna alcantarilla, como hacer el laburo que deberían hacer otros, pero por las dudas, chequear. Ser un poco buenos vecinos. Sí, chequear entre todos, viste, a ver cómo está todo, por las dudas, qué sé yo. Sí, sí, de hecho, hoy nos pusimos en alerta naranja, hoy mismo, que era un poco lo que veníamos hablando ayer, ¿se acuerdan? Yo les digo, a medida que nos acercamos al momento crítico, por ahí después se acelera todo y ya de golpe, pim, te enteras que estás en alerta. Pero está bueno alertar con anticipación para esto, para subirse a los techos, limpiar la canaleta, mira un poco lo que venían hablando hace un rato. Sí, ¿no? Muy perfecto, bien. José, más no. Que claro, amigo. José! Limpiar la canaleta. No me cajó un chiste, Diego. Ya te entendí. Pero Diego, ¿qué te pasa? ¿Estás con la tormenta? Por favor, me gusta que estés concentrado. Me distraje solamente un segundo porque estaban en un canal de televisión con un graf y me distraje. Pero bueno, míralo. ¿Tiene que ver con la tormenta ese graf? Sí, ¿tiene que claro. ver con las tormentas? No tiene que ver. Está un político cuánto gastó desde el 2024. Estaba viendo. Hoy va a haber lluvia, sí. Va a haber lluvia a Valdés hoy. Bueno. No va a hacer falta armarse nada en la casa. Va a llover realmente con intensidad. Hablando en serio, porque hay mucha gente que le teme a estas situaciones. Una alerta naranja no es para minimizar, es para tomárselo en serio, para quedarse en casa, seguros, tranquilos. Mañana al amanecer ya esto habrá pasado para el AMBA, pero se va a ir corriendo hacia el norte, como indico con la mano, y el litoral después lo tiene. Esto es rarísimo. Me corro y ven todo el país. Todo, tremendo. Por viento, todo el oeste por viento, pero todo el este por tormentas. Así que es una situación, te diría que de las más complicadas de este año, sin duda, aunque recién vamos por un tercio del año, es de las más complicadas y es para tomárselo en serio. Y que no nos llueva alguno en algún barrio o en alguna localidad, es la verdad un privilegio. Claro. La verdad que todo el país está en alerta. No hay que enojarse si, oye, no me llovió, no pasó nada. Bueno, a vos no, pero quizás a un montón de gente sí. Claro. ¿Ok? Sí, de hecho mañana les voy a traer imágenes para que vean qué pasa cuando hay alerta naranja, porque ya tuvimos granizo. Repito, el tamaño enorme. Realmente importante. El Fernet. Ya está cumpliendo ser alerta y ahora cruzar los dedos para que no nos toque a cada uno y eso, festejarse si sucede. ¿Se puede usar el granizo para tomar un trago o algo así? Sí, se puede. No es tóxico ni nada. No, uno podría pensar que con la nieve, por ejemplo, a veces es como tomar agua destilada, que el cuerpo no le hace bien, pero tengo entendido que con el granizo no hay tal complicación, pero tampoco es parecida al agua destilada en ese sentido, no es grave, pero para un chiste está bien. Tómalo con agua del otro tipo para no deshidratarse. Pero... Una vez los vi a unos cordobeses que había una granizada enorme que parecía que había nevado, y acá estamos haciendo unos fernés, y se hacían unos fernés con el hielo que estaba en el pasto, unos divino. Bueno, te mandamos un beso. José, te queremos. Gracias, José. Un beso grande. Que se cuidan, estamos atentos. Gracias. Miren bici. Un beso. Beso, mi cielo. Un boludo, miren bici. Ay, no. No, pero después de las 10 dijo que va a llevar.

fm.com. Somos la radio que ves. Horas, 20 minutos, amigos, ¿cómo están? 20-20. Si hay alguno que tenga ganas de charlar, hacemos tipo una ¿hora libre? Una horita libre. ¿Tiene ganas de charlar de algo en particular? Podemos meterlo en cualquier momento del programa, amigos. Cualquier momento. ¿Tienes algo que quieras hablar? Nos llamamos a 4775-6688, hacemos hora libre y nos cuentas. A mí me gusta hablar con los que no quieren subir a la casa, no quieren estar estacionados y no quieren entrar a su hogar. Igual, ojo, hoy que suban porque después va a agarrar la lluvia. Por favor, en instantes nada más vamos a tener el juegazo que es ganarle a Walter. Ay, o sí. ¿Quién soy? Ay, chicos, es un juegazo este. A mí me gusta jugarlo aunque pierda, Más o menos. Aunque pierda, me divierte. Hay una bronca. Yo sé. Ustedes nos tienen que llamar, tienen que tener algún trabajo un poco particular o el trabajo que tengan ganas, básicamente. Claro. Nosotros de este lado con Anaís, Walter. Ay, y yo, Walter, nuestro operador. Qué seriote, Anaís. Tenemos, y porque tengo bronca. Tenemos que tratar de adivinar cuál es su trabajo. Claro, ¿a qué se dedican? Pero ustedes nos tienen que decir cuál es la palabra que más se dice en el trabajo. La frase que más escuchan apenas llegan. Claro. Después nosotros empezamos a hacer preguntas, cuál es el rubro, te atienden gente, etcétera, etcétera. Y tratamos de adivinar a qué se dedican. Está muy bien. Así que en instante nada más, Se anotan 4775-6688. En 3 minutos jugamos, así que llame ya. Llame ya. Más canciones. Uy, esto es Coldplay junto a BTS. Tíralo, bolito, tíralo por la cabeza. Esto es My Universe. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가. 꿈이란 것도 이젠 지나. 웃으며 너를 만나. Never ending forever. When I'm without you, I'm crazy. 자, 어서 내 손을 잡아. We are made of each other, baby. jugar nosotros. Amigos, sé bien en este momento el cómo era el nombre del juego, siempre me olvido. Era Que Soy, Que Soy. Que Soy, Que Soy, pero... Le llamamos Ganar a Wally. Ahora, amigos... Se llama Ganar a Walter. En el medio de la canción, tomé una decisión. ¿Qué decisión tomaste? No voy a jugar a mi puesto de laburo, y se lo voy a decir ahora acá. Voy a ir a jugar al lado de Walter. ¿Vas a ir a jugar para ver si hace trampa o no? Claro. Yo pedí un inalámbrico. Qué desconfiada. Qué desconfiada. Y bueno. Desconfiamos a vos el primer día, vamos, Walter. Vamos a probar tremendo. Cositas nuevas. Yo, ¿sabés qué? Desde el día que Joaquín, nuestro productor, que se sienta al lado tuyo, desde el día que Joaquín dijo, qué hijos de puta, el día que te ganamos, ese día dije... Estos hacen equipo, este te pasa la data. Bueno, el teléfono es el 4775-6688-4. Hola, Walter. 775-6688. Llámenos, queremos adivinar de qué laburan ustedes. Yo estoy lista, ¿eh? Ponete al otro lado. El tubo soplanacu, parece. Estaba bien ahí. Aquí, mi amor, ¿me ves? Está perfecta. Ok, listo. Está perfecta. Bueno, empezamos a jugar, empezamos a atender el teléfono. El tubo soplanacu. Soplé la nuca. A ver, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola. Uno. Hola, chicos, ¿cómo andan? Hola, Lauti, ¿todo bien? ¿Y tú? Lauti. Todo bien, por suerte. Mi amor, estamos listos para escucharte. Te voy a explicar cómo es la cosa. Te vamos a hacer una pregunta en orden. Primero Diego, después yo, después Walter. Y una vez que él te haga la pregunta, podemos empezar a tirar las respuestas, ¿ok? Ok. ¿Cuál es la primera frase que escuchas cuando llegas a tu laburo? Quiero que más se repite. La primera frase que escucho es ¿ya está actualizado? Cuidado. ¿Ya está actualizado? Es la primera frase que me dicen cuando entro. Acuérdate que no puedes jugar todavía, Dieguito, haz tu pregunta. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Tu horario de trabajo cuál es? De 9 a 6. Administrativo, pues, a ver. Ok, te pregunto, ¿trabajas para, en...? ¿Puedo preguntar yo? Sí, puedes preguntar. Obvio. ¿Sería atención al cliente? No. ¿Trabajas en el rubro informático? No. Podría ser, o sea, es muy amplio, informático, pero no. A ver, otra pista. Otra frase. ¿Qué escuchas? Sí, escucho mucho, pero mucho la palabra performance. ¿Trabajas en un e-commerce? No. ¿Una productora? Una productora. No. ¿Trabajas en una aplicación? No. ¿Sos CM? Community Manager. ¿Laburás con ads, con publicidad digital? Va por ahí. Y bueno, gané. ¿Por qué? ¿Qué dijiste, Joaquín? ¿Matalo? Sí, lo mató a los costes. No puedo creer. ¿Laburás publicidad digital, amigo? ¿Laburás con...? No estás diciendo el laburo. Trabajo en una agencia de publicidad digital. Es punto para Diego. ¿Punto para mí? No lo dijo Walter. No es lo mismo. No lo dijo producción, eso no es. Está bien, igual Diego tampoco. No dije mi puesto de trabajo. Ok. ¿Asesor? No. ¿Eres diseñador gráfico? Gané yo, chicos. Para mí es punto de Diego igual, ¿eh? Marketing. MKT. Eso fue lo que dijo él, igual. No. ¿Sos dueño? No. Te encargas de todo lo que tiene que ver con avisos publicitarios, campañas de marketing en redes sociales. Ahora sí. Punto para Diego. Perfecto, muy bien. ¡Toma! Dale, Dieguito, dale. Mirá cómo pierde Walter, ¿eh? Mirá, estamos ahí viendo cómo pierde Walter. Punto para mí. Lauti, te mando el beso más grande. Abrazo grande, chicos. Gracias, loco. Beso, mi amor. Diego, ya me le gané a Walter. Por más que el marcado llega a cero, él es ganar. Te hicieron una canción con Mambrú de fondo. Yo no puedo creer. Un abrazo, Emma. Ahora, ¿qué se manda un mensaje? No puedo creer. Bueno, me mata que acá dice: mátalo, Walter. Está en línea Nicolás. Hola, Nicolás. Bienvenido, Nico. ¿La 3? Sí, la 3. Levanta esa. Hola, Nico. Que hable. Hola, Nico. ¿Estás ahí? Nico. Ni contesta. Nico, ¿no está? Ni contento con jugar con nosotros. Bueno, está Bárbara. Hola, Bárbara. Hola, Barbie. Hola, ¿cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? Barba. Bien, todo bien. Durán, Bárbara. ¿Cómo andas, Bárbara? ¿Todo tranqui? Todo bárbaro. Sí, todo bárbaro, sí, para acá. Bueno. Me encanta esto. Qué Barbie, ¿qué es lo que más escucha en tu laburo? A ver. ¿Qué es lo que más se escucha? Se escucha la palabra tamaño, colores. Un sex shop. Perdón. No puedes jugar todavía. ¡Epa, jugó antes! No, jugó antes. Descalificado de ronda. No, descalificado de ronda. No puedo jugar. No puedo jugar. Lo mismo me hicieron a mí la otra vez, ¿te acuerdas? Bueno. Es una ronda sin Walter. Listo, entonces. Walter. De okay. Dieguito contra mí. Rondamón. Haz la pregunta, uh-huh. Dieguito. ¿Es comestible? No. ¿Es de diseño de indumentaria? Tampoco. ¿Cómo era la pista que dijo al principio? Ya me olvidé. La palabra tamaño, la palabra colores. Tamaño y colores. Puedo preguntar yo, ¿no? Ya lo sé yo igual. ¿En repostería estás? No. ¿Es gastronómico? No, tampoco. Tampoco. Dale, Ani. Conchale. Tengo una idea. Otra pista. A ver. ¿Cómo que ya lo sabes? Tiene que ver con... Ya lo sé yo. Con. Puedes jugar. ¿La tiro yo la pista o me la preguntan ustedes? Tirala vos. Tiene que ver con lo que convivimos todos los días. La regalo. ¿Tiene que ver con los niños? La regalo. ¿Trabajas en. Con los niños no? No. Con los niños no. Con lo que convivimos todos los días. ¡Cónchale! Con la justicia convivimos todos los días. También. Algo de lo que convivimos. Que deja todo... mucho que desear, pero ya bueno. Sé, escúchame una cosa. Fábrica de sillones. No. Está, no es tibio. Ay, cónchale, de es por una, ahí, Es una fábrica de colchones, de camas, de escritorios. No. Diseño de muebles para el hogar. No, casi. Cónchale. Debe sillones. No. Solo por mera diversión. ¿Qué es, Walter? No lo digo. Ay, no sé. Almohadones. Una casa de decoración del hogar. ¿Ya dijiste eso, Diego? Es lo que dijiste antes. No. Parecido. Anda por ahí, cerca. Pero pará, de cerámica. ¿Trabajas en un lugar tipo de cerámicas para el hogar? No. ¿Vende flores? Estamos cerca. Cerquita, ¿no? Ya sé, no. Cosas para la cocina. No, tampoco. ¿Qué será? Ay, cónchale. Puta madre, qué bronca que tengo este juego. No sé. Una bronca pensar a esta hora, estoy cansado. Te alegran un lugar. ¿De flores? No. ¿No son flores? Son plantas, plantas. Le cambian la personalidad del lugar. Vivero, le voy a hacer un vivero. No. ¿Cuadros? Bien. ¿Vendés cuadros? ¡Punto para mí! ¡Somos dos idiotas! ¡Punto para mí! ¿Vendés cuadros? ¡No puede ser! Sí. Escúchame, ¿lo habías adivinado? No, era... ¡Ah, buenísimo! ¿Qué creías que era? La posverdad. No, estaba jugando. Muy bien. Bueno, dos muy puntos bien. Para Diego hoy. Hago cuadros a pedido, exactamente. Muy bien. ¿Haces marcos y todo eso? También. Pero más que nada los cuadros. Me dedico más que nada a pintar cuadros. Sí, ¿cómo es tu Instagram? Así te seguimos. No me cuadra. .arte. De nuevo, de larga am.arte. Perfecto. Te mandamos el beso más grande. Gracias. Beso, bueno, Barbie. Gracias por tu lavada, la buena onda de todos los días. Chao, mi amor. Nos queremos. Dos puntos. De perder siempre, hoy a ganar. Mi amor, tienes dos puntos allá. Me pone contenta igual, ¿eh? Sí. Vamos, me pone Dieguito. Contenta. Me dice vos, vamos, Dieguito. Eso no lo puedo decir yo, ¿eh? ¿Seguimos atendiendo el teléfono? Igual acá yo me bugué, ¿eh? Ok. Hola, Ariel. En esta silla. Hola. ¿Qué haces, Ariel? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Hola, Ariel, ¿todo bien? Ari. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Qué bueno, me alegra. Ari, cuéntamelo todo. ¿Cuál es la frase que más se repite cuando llegas al laburo? Empiezas a laburar. La que más decimos nosotros. ¿Cuál es? A ver. Salí de ahí. Maravilla. ¿Laburás con chicos? No puedes preguntar tanto. ¿Con chicos? También. ¿Dieguito? Una pregunta, a ver... ¿Por qué les decís eso? te lo digo, no se puede decir. No fíjate, no. ¿Trabajas en educación? No. ¿Eres entrenador de fútbol de niños? sí, pero no es lo que, a ver, no es de lo que te estoy hablando. Pero sos guardavida, amigos, salí de ahí. Sí, señor, ay, la puta. No, chicos, sí, no, señor. No. Ari, querido, gracias. No puedo creer, no. Nos cagó el punto, te queremos, amigo. Es verdad, tienes razón, Walter. Bueno, igual voy ganando yo. 2-1. Ay, chicos, no tengo ni un puntico. Un abracito a los guardavidas. Abrazo. Gracias por alegrarnos. Y por salvar a José Bianco. Sí, es verdad. Bueno, seguimos atendiendo el teléfono 4775-6688. Tenés que llamarnos y nosotros adivinamos de qué laburás, básicamente. A ver. Hola, Andrea. Hola. Bienvenida. ¿Cómo estás, Andrea? Gracias, bien. Aplaudí. Te escucho siempre, me encanta. Oh, qué bueno, Andrea. Mi amor. Gracias. Gracias. Bueno. ¿Tenés miedo al cantavirus? Sí. Tenemos miedo. Sí. No pasa nada, no va a pasar nada. Bueno, por ahora vamos a jugar. Mi vida. Dale. Bueno. ¿Cuál es la frase que se repite en tu laburo? Es una redondita. Siempre me dicen eso. Es una, no te voy a decir la palabra, pero redondita. Es una pelota. ¿Qué dijiste? Una pelotita. ¿Vendés implantes mamarios? No. ¿Trabajas en gastronomía? No. ¿En educación? No. ¿Trabajas en medicina? Tibio. ¿Eres odontóloga? No. ¿Sos profesora de pilates? ¿Estás con la pelota redondita? No. Oh. ¿Tenés un comercio de algo? Sí. Gané. ¿Vendés implantes? ¿Gané? No has ganado. No. A ver, tienes que decir de qué es. Otra pista, André. A ver. A diario lo consumimos. O esporádicamente, pero para algún tipo de molestia lo consumimos. ¿Vende fármacos en una farmacia? ¿Sos farmacéutica? Sí. ¡Gané yo, chicos! ¡Ese punto mío! ¡La puta madre! ¡Sí, claro! ¿Por qué te preguntan a redondita? ¡Claro! Todas las pastillas son redonditas y blancas para los clientes. Claro, te dicen, claro, tienes una pastilla que es así redondita y blanca. ¿Sabés? Yo no tomo pastillas, buenísimo, amiga. Yo las muerdo. ¿Un tafirol no tomás? No tomo ningún tipo de pastilla, ni las chiquititas, chiquititas. Ay, Dios. Las tengo que morder. Punto para mí. Ay, gracias, un preciosa. Beso. Tremendo. Beso, mi amor. Qué difícil que está hoy, ¿eh? Che, atención. Que tengo comercio, punto para mí. Ani, un punto. Wally, un punto. Diegis, 2 puntos. Uy, buenísimo se puso, ¿eh? ¿Qué tenemos que llegar a 4? Sí. Oh. Tenemos que llegar a 4. Hasta mañana. Dale. Hasta que venga la Tatormen. Atendemos el teléfono, está Julio. Lo atendemos a Julio en mayo, mira vos. Hola, Julio. Julito. Hola. ¿Qué hola, Julito, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué hace, amigo? Julito, te voy a decir una cosa. Quiero ganar. La presión que hay en este control porque quiero Walter ganar. Gane. Quiero ganar. Está aquí Joaquín que se muerde de la subida. A ver, palabras de Joaquín. Palabras de Joaquín. ¿Qué dice Joaquín, nuestro productor? No, tengo un nudo en la garganta. Estamos muy mal. ¿Pero por qué querés que gane el control? ¿Por qué querés que gane Walter? Le pregunto, acá Agustina está editando y Malena está atendiendo el teléfono. Pero para mí es una cosa gremial. Ah, ¿tú quieres que gane yo? Te quiero, bebé, qué linda. Soreta. Bueno, Julio. Qué sorora. Soreta y sorora al mismo tiempo. Impresionante. Soretora. Ajá. Julito, ¿qué es lo que más se escucha en tu laburo? A ver, la frase. Esto te puede doler un poco. Es una. Preguntas primero sin arriesgar, ¿ok? ¿Yo pregunto? Sí, pregunto. Sí. Esto te puede doler un poco. ¿Y sos. Tiene que ver con la salud? Eso está tibio ahí. Está tibio, ¿no? Como traumatólogo o algo de eso. No puedes arriesgar todavía. Otra te vez. Quedaste, qué ansiedad que tienes hoy. Pero no arriesgué, fue como decir. No. Como esto, como lo otro. ¿Tienes a la gente en una camilla? Hay camilla, sí. Sos masajista. Pero ya va, no he preguntado yo, tú tampoco puedes jugar para jugar el punto para mí. No, ya había. No, yo no dije una palabra. No nos peleemos en vivo. No nos peleemos. Escúchame, ¿eres odontólogo? No. ¿Sos masajista? Tampoco, pero es tibio. Es por ahí. ¿Eres kinesiólogo? No. Osteópata. Fisioterapeuta. Osteópata, ¿no? ¿Ninguno de los dos? Masaje con final feliz. No. ¿Reflexólogo? ¿Camillero? ¿Enfermero? Anda por ahí. ¿Enfermero? ¿Haces placas, rayos X? Anda cerca. ¡Cónchale! Llevamos a esta gente. ¿Radiólogo? No. ¿Enfermero, no? No, dijo yo. ¿Camillero? No. Camillero dije, no. Usamos camilla, pero no soy camillero. y en Conchale, el eres... SAME. Enfermero del SAME. Eres ambulanciero. Ambulanciero. Sí, ambulanciero. ¡Es pero... mío! ¡Es mío! Ambulanciero. Yo dije ambulanciero primero. Si vamos para el rubro. Pero ya. Pero fue mía. No ambulanciero, no ambulanciero. No, no dice que no. No ambulanciero no, Ani. ¿No? No. Bueno, técnicamente no, pero médico de emergencia, ambulancia. Chicos, es ambulanciero. Ambulanciero, sí. No, ambulanciero es el que maneja la ambulancia. Claro, son médico. Claro. Bueno, pará. Entonces no es punto de nadie. Es paramédico. No es punto de nadie porque lo dijo él mismo. Como paramédico. Sí. Claro, él es paramédico. No, no, no, no es punto de nadie. No es punto de nadie. Amigo, yo te dije queremos... SAME, pero dije SAME, laburás en el SAME. Pero no dijiste sí. paramédico. Yo creo que nos confundiste bastante, Julio. Sí. Nos confundiste bastante. Todo fue culpa de Julio. Mandamos un perdimos beso gigante, todos. Julio. Perdimos todos. ¿Qué dice Joaquín Villanostre? Todo lo que hace es aeropáutico. No, anulado. Chau. ¿Verdad? Sí. Julio, lo que hago es terapeuta. Te queremos, sí. amigo, por estar ahí. Beso, Julito. Sí, Julito. Julito nos mareó bastante. Nos remarió. Era como que era, no sé. Quería que gane alguien, no sabemos quién. Hola, José. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, José? Ay, José, con hola, una tensión. José. ¿Está José? Muy bien. No. Hola, Walter, ¿cómo andás? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Yo bien acá. De 10. ¿Vos? Por ganar. Estoy perdiendo, pero por ganar. Está no, para, dale, él dale, dice que lo puede dar vuelta, así José, que... José, quiero ganar yo. O sea, hace como 8 meses que no gano. A ver, vamos. 2 Dieguito, igual y yo, 1 y 1. Dale, vamos a jugar. A ver. ¿Cuál es esa bueno. primera frase, José? La primera frase que yo digo cuando empiezo a trabajar es... ¿Les duele algo? Otro más que les duele algo. Preguntas. ¿Laburás en la salud? No. ¿Viste? ¿Eres instructor de algún deporte, de alguna disciplina? Sí. ¿Dieguito? ¿Trabajas en un gimnasio? No precisamente. ¿Eres instructor de pilates? No. ¿Profe de yoga? No. ¿Eres... conchale. ¿Preparador físico? Podría ser. ¿Rehabilita pero es gente? Algo más específico. ¿Rehabilita gente? En cierta forma, sí. ¿Eres gane. Ah, no. Personal trainer. No. Personal no. trainer. Personal. No. ¿Eres kinesiólogo? ¿Deportivo? No, tampoco. ¿Eres fisioterapeuta? No. Todo lo que hago es terapeuta. Conchale, qué específico. No. Otra pista, por favor. Voy a aclarar algo. A ver. Sí. Único, en realidad no único, fuimos los primeros en Latinoamérica. Psicólogo. No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, sos payamédico. Otro, no, tampoco. Otra de las frases por ahí es que ellos dicen sería, hoy me duele acá, hoy no hice esto, ayer me dolió acá. ¿En alguna disciplina tipo arte marcial? Sí. Tipo... ¡Judo! ¡Jiu-jitsu! Pará, no. Salen todo. ¿Taekwondo? Sí, pero no. En algo específico. No, pará. No, no ganó todavía. Pará, específico. En algo específico. Conchale. ¿Más específico que eso? Para más específico. Personas especiales. Todos son especiales. Son muy especiales, pero no específico. De la tercera edad. Alguien se lo dijo, porque no puede ser. Nadie me dijo nadie nada, me dijo amigo. Nada. Atrás. De taekwondo para la tercera edad. Tremendo, Walter. No, la verdad es que me encantó. Pero puede ser, ¿cómo puede ser que lo haya adivinado? No, no puedo creer. Es tremendo lo que acaba de pasar. Digo, está la auditora. Alguien le dice. No, hoy te juro, Ani está hoy al lado de él. Estoy está atrás de él. Si están viendo la transmisión de YouTube, Ani se fue al control. No, me vine acá al control detrás de Walter y a monitorearlo. Y la realidad es que es un capo total. Es inteligente. Es un genio. Sabemos que se trabajando con nosotros. ¿Les puedo comentar algo? Sí, mi amor. Hace casi 10 años que trabajo en Cañuelas con adultos mayores. Soy profe de taekwondo. Creo que es una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida. Wow. Y este grupo que tengo acá en Cañuelas es el primer grupo en Latinoamérica de adultos mayores que hacen taekwondo. ¡Ay, oh, qué lindo! Óyeme, ¿quién es tu alumno con más edad? Y tengo Rosa de 86. ¡Tremendo! Rosa los 86. Y la Rosita, porque hay una Rosa grande y una Rosa chiquitita. Y Rosita también tiene 86, está Blanca. No, Anda Blanca me encanta. También está en 84. Es impresionante. Ay, no, mi vida, haces algo increíble, te felicito. Sí, muchas gracias. Aparte, beso, mi amor. Siempre digo, es una caricia al alma. Exactamente. Todos los días. Te queremos, bueno, gracias por hacer eso por la gente. Walter, te felicito, la verdad un capo. Mirá cómo lo felicita la gente. Yo te quiero felicitar a vos, porque tu actividad es muy buena. Increíble. Dale, muchísimas gracias. Abrazo. Un abrazo, chicos. No puedo creer. Bueno, atención, Wally 2, Ani 1, Diegues 2. Concha, vale. Estamos con Wally. Me están pasando el trapo fuerte. Tiran a Pochi al bombo, a ver, quilombo. A ver, quilombo. Este para mí. Si lo tira la pollilla al bombo. Me gracias, encanta, conchale. Gracias a mi pub, uno para mí que voy perdiendo hoy. No, yo pierdo de que arrancó el programa, chicos, a todos los juegos. Una vez tengo que ganar algo. Estoy empatado con Walter, algo. Buenísimo. Para, si metemos. Gol gana. Claro. Gol gana, dale. Y si meto yo también gano. Empatamos y sacamos otro. Ok, perfecto. Ahora se puede definir. Puede ser. O sea, definen entre ustedes dos y si no, yo avanzo. Ok. Perfecto, listo. Vamos a ver qué pasa. Va. No puedo más, ¿eh? ¿Eh? Está, atención, ustedes para mí me tienen que escribir en arroba Poggi, los que están. Melina, Andrea, vayan, me mandó un DM y me van diciendo que. Calmate, Diego Aníbal, que nadie se atrapa. Bueno, atendemos el teléfono. Hola, Melina. ¿Cómo andan, chicos? Hola, Meli, ¿todo bien? ¿Y tú? Meli. Bien, muy bien. Trabaja Meli, ¿no? Trabaja Meli. No. Meli, ¿qué es lo primero que se dice? ¿Qué? No hay paz. ¿Cómo? No hay paz. No hay paz. Sí. ¿Esa es tu primera frase? ¿Trabajas en educación? No. Seguridad. No. Igual hagan preguntas, chicos, ven bien. Claro. Pregunté si trabajas en educación. En el área de la seguridad. No, tampoco. No hay paz. ¿No hay paz o no hay paso? No, paz. P-A-Z. No hay paz. Sácate el altavoz mientras tanto, por Meli. Trabajas... Ahí está, perdón. No hay paz. ¿Trabajas con adultos mayores? Tampoco. ¿En la salud? No. ¿Trabajas en gastronomía? No. ¿Seguridad? No. Tampoco. Lo pregunté como 7 veces. Perdón, yo pregunté. Sí. Pero seguridad no, chicos. Una más. ¿Una pista más? Sí. ¿Les doy una pista? Sí. Sí. Ay, pasa que yo creo que si le doy las pistas... ¿Trabajas en una embajada? No, pero puede estar relacionado. ¿Trabajas en los tribunales? No. ¿Está relacionada con otros países? Con sí. ¿Con Amnistía turismo? Internacional. Con turismo. Agencia sí. De turismo, por ejemplo. Correcto. Correcto. Pero ¿cuál es tu trabajo? No, porque no adivinó su trabajo. Dijo agencia que de turismo. Disculpas a todos. No, pero todavía no dijo qué hace. No, bueno. No dijo qué hace. De turismo cierra. ¿Vende viajes? Vende viaje, claro. Tengo una agencia de turismo, chicos, sí. Amigo, soltalo, ganó Walter. Meli, te quiero. Bueno, un besito. Genial, eso, mi amor. Chao. Bueno, amigo. Ahí Walter me cerró muy, muy bien la boca. Eso fue demasiado increíble. La verdad, nos ha cerrado la boca a todos, amigos. Yo les quiero decir algo. ¿Qué? Me puse a mirar la computadora. No estaba escuchando el juego. Te odio. Me distraje mucho porque ya en un momento... Te odio, yo acá dándolo todo y tú te das por vencido de esa manera. Me di por vencido. Chicos, me puse a ver tweets. No lo puedo creer. Les juro. Me soltaste la mano fuertísimo. Me puse a ver tú y me distraje con... Chicos, Walter, yo, ¿sabes qué? Te felicito, eres un gran jugador. Me retracto de todas las veces que te dije mentiroso. Gracias, Ani. Me retracto de todo y... La próxima viene Diego acá atrás y... Yo pensé que hasta por la presión podía llegar a distraerlo. Y no pasó, chicos. Es el más rápido del oeste. Igual bastante bien, chicos. Metí hoy dos. Vengo de semana de ni bien, una. Sí, yo me vine acá de policía y perdí. Capaz la próxima ganas. Me tengo que ir a mi puesto. Bueno, qué juego de mierda. No puede ser, este tipo. No puede ser, amigos. Hasta las 10. Ay, Dios. Olvídate de todo. Yo como que me quedo aquí, ¿eh? Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Con Mercado Pago, activas el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. Te

es el creador de esas maravillas. La celebración sigue el 15 de mayo en el Centro Cultural 25 de mayo con otra función gratuita de la Sinfónica dedicada al universo creado por George Lucas. Ambos conciertos son aptos para todo público y apuntan tanto a fans intensos como a gente que solo quiere escuchar buena música. Las entradas no tienen costo, eso es importantísimo, pero requieren reserva previa en las webs oficiales de cada espacio. Estamos hablando entonces de Usina del Arte y claro, el Centro Cultural 25 de Mayo. Buscan ahí Usina del Arte o Centro Cultural 25 de Mayo y reservan las entradas, son gratuitas. Eso es lo mejor de todo. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia OpenAR, link con Google integrado y más de 100 aplicaciones. Esa además disfrutaba un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva y para que manejes con total tranquilidad. Cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR o en renault.com.ar. Gracias Renault, los amamos. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción con su tecnología y conectividad a bordo con Google integrado. Es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en renault.com.ar. Amiguitos, escuchamos más canciones en Urbana Play 104.3. Sí, claro. ¡Qué temazo! Mira quiénes vienen. Mira quiénes vienen. Vienen poniéndole el pecho a la vida. Ahí vienen los Pecho Boys. La atacaron de pecho. Esto es Western Girls. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con 21 grados, alerta naranja por tormentas fuertes. Así que ojo con eso, amigos, que van a llegar a partir de las 10, 11 de la noche, nos dijo Bianco, y toda la madrugada, así que hay que estar atentos. Mañana jueves, mínima 16, máxima 20 grados. También ventoso, chaparrones, algunas lluvias que van a estar dando vuelta por la ciudad de Buenos Aires. Y el viernes, viento. Muy bien. Esto es Pecho Boys. Esto es West End Girls. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End. Shadows whisper. 9 de la noche, amigos, abrimos una nueva hora. Si algunos quieren avisar si está lloviendo, acuérdense que lo pueden hacer 1168611043. Che, chicos, está lloviendo por acá y nosotros prestamos un poco más de atención a lo que está pasando y nos vamos avisando entre todos. Bueno, en instantes vamos a estar hablando de esto. Yo quiero que hablemos del primer límite que tuviste que poner en tu vida. ¿Primer límite? Que tuviste que poner en tu vida. Porque yo siento que hay distintos tipos de límite, ¿no? Yo creo que hay gente el que político, crece... El político... No, no. No, los límites creo... de los mapas, ¿te acordás? Que te los limítrofes, claro. No, hay distintas como maneras de enfrentar los límites en tu vida. Hay mucha gente que claramente el primer límite que puso en su vida fue a sus padres. Otros que quizás puso límites en el colegio. Laborales. Otros que pusieron límites recién en su vida adulta porque no tuvieron que hacerlo. Hay gente que como que crece... Hay gente que no sabe poner límites. Hay gente que no sabe poner límites también. Y allí hay un meme que dice como, ¿cómo le explico a mi cuerpo que no lo está persiguiendo un león? Solamente está poniendo un límite. O sea, como que poner límites... No es tan grave. No es tan grave, pero te genera un nivel de ansiedad a veces. O sea, hay gente que de verdad le genera frío en el estómago, sudor en las manos. O sea, decirle a una persona, no quiero hacer esto, no lo voy a hacer, no me hoy no puedo. Hoy no puedo. No puedo, el fin de no puedo laburar, no puedo hacer esto, no quiero. El no quiero es mucho más difícil. Una mala palabra a veces. Ese es el nivel super saiyajin del límite. Como, no quiero, no tengo ganas, ni tengo por qué discutirlo. Hay veces que también pasa mucho en la escuela. O sea, los nenes vienen a casa con la necesidad de preguntar a los padres, ¿cómo le digo a fulanita que no quiero compartir más con ella los trabajos? Porque no hace nada. Estamos trabajando en una exposición y el cuarto compañerito nunca hace nada. Y es como, ¿cómo le digo que no quiero hacer esto más con él? Alguien que te tira onda y la verdad que no crees nada con esa persona. También, y no sabes cómo decirle que no. Y los padres tienen ahí como que ver, que además los padres a veces tampoco tienen las herramientas. No, y de más de grande también. Totalmente. Viste, alguien te está tirando medio un acosador. Porque además el límite tiene mucho que ver también con cómo se relaciona uno, a ver, laboralmente, por ejemplo. Es como, ¿cómo le pongo un límite y que no se quiebre la relación buena laboral que tenemos? Todo ese tipo de cosas que las vamos a charlar en un ratito con ustedes. Así que si algo de lo que charlamos ya te resonó, nos llamas al 4775-6688. Quiero saber cuándo fue la primera vez que pusiste un límite importante en tu vida. 4775-6688. En instantes hablamos de esto y mucho más. Pero mayo es uno de los mejores momentos para viajar a Miami. Menos gente, clima espectacular, muy buenas tarifas. Y en New Point Miami, sobre Collins y la 54, frente al mar, te esperan departamentos totalmente equipados para 2 a 7 personas. Con estacionamiento privado y parador con salida directa a la playa. Eso es genial. Eso es increíble. Tener salida directa a la playa, sí. Amigos, en Miami con las reposeras es un golazo, te sentís un king. Exactamente, una ubicación perfecta para disfrutar Miami al máximo. Más información en @newpointmiami, ok. Próximamente novedades, amigos. 9 de la noche de 3 minutos. ¿Nos bancan ahí? 2 minutos, ya venimos. Sí, claro, y en ratito hablamos de límites. Opa, ya venimos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Andes Origen Oro. Botella transparente. Para que el dorado lo dé todo. Liviana, refrescante. Andes Origen Oro. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Turismo City. Paga menos por viajar. Este invierno vestirte bien es más simple de lo que pensás. Llega la nueva colección invierno 2026 de Ecus, junto a Enzo Fernández. Prendas que se sienten bien desde el primer uso. Cómodas, abrigadas y pensadas para acompañarte todo el día a precios accesibles. Porque el estilo no cambia quién sos, lo potencia. Ecus, nueva colección invierno. Descubrila en locales y en ecus.com.ar. Ya llega el Hot Sale a Frávega. Este 11, 12 y 13 de mayo, ofertas con hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis en seleccionados. Hot Sale en Frávega, prepárate. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales. Nos ves. Nos escuchás. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves.

soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Si algo aprendí a lo largo de mi carrera es que la buena salud es todo. Por eso le pongo a la firma Sancor Salud, una cobertura de alto rendimiento. Hacé como yo y firmá vos también. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Esperando la tormenta, esperando la tormenta, esperando la tormenta. Esperando la tormenta, esperando la tormenta. Podemos estar así hasta las 10, ¿eh? Claro, amigos. Escúchame, hace un ratito estábamos hablando de los primeros límites que pusiste en tu vida. Ok. Quiero hablar un poco de eso y quizás no solamente los primeros límites, sino hoy a quién te cuesta ponerle límites. Porque viste que uno tiene como gente medio selectiva en su vida. Como sí. Que tienes el límite fácil para un montón de cosas. A la familia no le puedo poner un límite, para la gente de laburo, la gente que, viste. Estás repartiendo límites como porque loco. A la gente que uno quiere le cuesta más uno. Claro, pues total. No querés que... Pero hay gente muy particular. A mí me cuesta poner límites a mi hermano, por ejemplo. Me cuesta un montón. O sea, es como mi punto débil, como que no sé con qué tiene que ver. Estaba leyendo recién un poquito acerca de los límites y hablaba como de este miedo al rechazo, ¿no? A perder a otra persona cuando en realidad te estás perdiendo un poquito a ti mismo cuando no pones el límite. Totalmente. Uno cree como que el límite es contra la otra persona y en realidad es como a favor tuyo. No es en contra de nadie, es a favor tuyo. Totalmente. O sea, es como jugar un poco para tu propio equipo. Y sí, darse bola. Sí, claro. Y además como que a veces confundimos que tenemos que poner un límite dando una cantidad de explicaciones absurdas. Y un límite, claro, es un límite de una frase, amigos. El límite no lo puedes dar y explicar en 40 minutos porque ahí no está siendo ni claro, ni conciso, ni certero. 4775-6688. ¿Cuál es el primer límite que pusiste en tu vida? 1168611043. Y también otro teléfono, ¿eh? Queremos escucharlos. A ver, hola. Hola, hola, hola chicos. Hola. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bueno, no sé si cumple con la consigna porque creo que gracias a la terapia he aprendido a poner muchos límites, pero el primero que me viene a la memoria y que más me gusta es uno de los primeros no quiero que dije. Me sirve. Y es cuando finalmente le dije a mi marido no quiero ir a juntarnos de vuelta con ese grupito de amigos, entre comillas, que ya me di cuenta que no sé si son tan amigos, che. Está bien, porque es un límite que costó. Oh. ¿Recuerdas alguno de tus primeros límites en la vida? En instantes se los cuento. Yo tengo uno, ¿eh? En instantes, pero se los contamos a la gente en instantes. ¿Sí? Para mí, sí, pongamos la canción. ¿Ya? ¿En instantes? ¿Tan así? Para mí, ¿y sí o no? No sé. ¿No? Porque para mí tenemos que meter un poco de misterio. Ah, bueno, dale, perfecto. Pero pará, estoy pensando algún límite así cuando era... Y... Yo tengo uno muy importante. En instantes se lo decimos. Está bien. A ver qué se viene. Uy, oh, esto es Harry Styles. Esto es lo nuevo, American Girls en Urbana Play. Ya se vienen los límites. ¿A quién le pusiste tu primer límite? Urbana Play 104.3. Anaís Castro. Diego Poggi. Y todos ustedes. My friends are in love with American girls. Las chicas americanas, Harry Styles, cantando para nosotros en Urbana Play 104.3. Estás en Olvídate de Todo, son las 9 de la noche con 16 minutitos, 23.2 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Estamos esperando la tormenta y estamos hablando de los primeros límites en tu vida. ¿Tenemos gente del otro lado que está en línea? Sí, claro que sí. A ver, atendemos el teléfono. Hola, hola, Lauri. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Lauri? Hola, Lauri, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, todo bien. Qué lindo hablar con ustedes. Gracias. Lo mismo digo, mi amor. Acá estamos siempre. Nos encanta que nos llamen. Este programa sin ustedes no sería nada. Bueno, muchas gracias. ¿Qué te pasó? ¿A quién le pusiste tu primer límite? ¿Te acordás? No, me cuesta mucho poner límites a los familiares, ¿viste? Sí. Tengo familiares grandes, tíos, mis viejos. Y te piden siempre ayuda con los trámites y me cuesta un montón. Siempre estás. Siempre estás para todos. Sí, ¿viste? Y a veces me encuentro que voy al banco de uno, le pido al otro el teléfono, el otro. Le tenés que cobrar comisión. Ay, no, y además sí, no te pasa. No sé qué. Y no te pasa como que ya llega un punto en donde tienes tantas cosas tú y te siguen pidiendo y te agarra como un nivel de angustia, claro, en el pecho. Sí, me da no sé qué decirles que no, entonces me convierto en la Mujer Maravilla y ando de acá para allá. Y a veces se me complica porque a veces son varios que se superponen, ¿viste? Ay, no, claro. Pero bueno, es un placer poder ayudarlos. ¿Por bueno, es que me cuesta mucho decir que no, ¿viste? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al no? Y en el caso mío con familiares, porque sé que solos no pueden, ¿viste? Las autorizaciones médicas, todo es por WhatsApp, por mail. Y literal, la gente no hay muy otra. Grande no entiende nada. Pero no hay otra persona. Eso te iba a preguntar, ¿no hay nadie que te dé una mano? Sí, pero bueno, no se ocupa. Y bueno, entonces los límites capaz es para esta gente que no se ocupa. Y sí, capaz los límites que no se ocupa, que pero no capaz que no se ocupan. Tiempo necesario también, capaz que no se ocupan porque. Porque te ocupas tú. Claro. Seguro, olvídate. Olvídate de todo, claro. Es que fíjate que yo creo que en este caso el límite es para los que también tendría que ocuparse, no es para la gente demás, que te pide ayuda, sí, exacto. Sí, a veces sí, el límite para uno. Total. Hago mi culpa también, sí, obvio. Sí, es verdad. Sí, escúchame, ¿y tú en ese plan de Mujer Maravilla? ¿Tienes alguien que te salve a ti? Sí, también. Qué sí, bueno. Sí, mi familia, mi marido también me ayuda y todo. Pero bueno, a veces es eso, ¿viste? Me acompañás al médico, me acompañás al banco, no entiende, le hablan en inglés que no entienden. Entonces, mi amor, bueno, claro. Me veo corriendo, pero no protesto porque sé que lo necesitan, ¿viste? Claro. Pero sí, a veces tendría que decir que no y no puedo, me cuesta. Ay, Dios. Durísimo. Así que bueno. A trabajar en esos límites, entonces. Bueno, vamos a intentar. Sí. Lauri, te queremos. Gracias por la compañía. Gracias a ti, mi amor. A nosotros no nos pongas límites, por favor. No. A nosotros no. A nosotros no. Te queremos. Límite que yo me río mucho. Ay, gracias. Beso, mi amor. Si recién te sumás en la radio, son casi, mira, 21:21, estamos a un minuto y pico. Sí. Estamos buscando tu primer límite, el primer límite que pusiste en tu vida, o si sos una persona que cuesta poner límite también. Claro, o sea, como hablar un poco de los que nos cuesta decir que no algunas cosas. A mí al principio me costaba muchísimo. De hecho, hoy a veces mi mamá sigue pensando como que ya yo no pongo límites y real. Creo que es una versión mía que se quedó en la actualización pasada. Como que mamá, me llamo Scarlett Teresa. Hoy yo logro como bajarme de las cosas, decir que no las quiero hacer. O sea, sí, yo también. En el último tiempo que me empecé a prestar un poco más de atención, porque si no, sí, muchas sí. veces uno viste dice que sí, y aparte vas a un lugar y dices, ¿por qué dije que sí? Si yo no quería hacer esto. Claro. No, y yo lo he tenido que hablar con mis amigas y mis amigos como libremente, como, chicos, yo necesito que no se sientan mal, pero yo no quiero estar en un lugar donde no me provoca. Tal cual. Como, sean felices, yo no me enojo, yo me voy, claro, yo me voy temprano y nadie se enoja, ya está. 9 de la noche, 20 minutos, 1168-61-1043, 4775-6688. Estamos buscando gente que le cuesta poner límites. Exactamente. Y nos dimos cuenta que a la familia... Es muy difícil. Es donde más nos cuesta. Ahorita, después de las 21:21, te voy a contar cuál fue mi primer límite importante, importante en la vida. Yo soy que me puse a pensar, no recuerdo. Yo sí, lo recuerdo con claridad. ¿En serio? Sí, yo claro, no fue muy importante. 21:21, amigos. En este preciso momento, 21:21. Vamos a respirar profundo, vamos a relajar los hombros. La mandíbula y la lengua, amigos, que uno no relaja la mandíbula y la lengua en todo el día. Tener la lengua clavada ahí arriba. Es verdad. La puntita, agarrar los dientes, las paletas. Y vas a pedir un deseo. ¿Cómo está ese? ¿Qué? Ese sonido, what? Sí. Eso no ingresa al cerebro de una manera. Yo hoy deseo. ¿Qué? Que la gente que no sabe poner límites aprenda a ponerlos y pueda de verdad priorizarse un poquito más. Yo me acuerdo de mi primer límite importante en la vida. que fue cuando abandoné la carrera de sociología. Yo me acuerdo, claro. La familia no se la vio venir. Les voy a echar este cuento porque tiene un montón de aristas muy divertidas. La primera es que yo empecé a estudiar para presentar el examen de ingreso en la Universidad Central de Venezuela. Sí. Bueno, la universidad más importante, de la universidad pública más importante del país. En su momento fue una de las mejores universidades de Latinoamérica. Rindo el examen, sí, y fija, para estudiar psicología. Yo quería ser psicóloga. Mira vos. Claro. Y no alcancé la puntuación necesaria para estudiar psicología, pero sí para estudiar sociología. Pero fíjense qué curioso, ¿no? El sistema educativo. ¿Qué es con puntuación? Claro. Me alcanzaron los puntos para estudiar sociología. Rarísimo, porque es como que sociología... Es raro, depende de los puntos que te dan. Es rarísimo, chicos. Rarísimo. Como, bueno, entré en sociología. ¿Qué pasa? Yo tenía que estudiar 2 años consecutivos, o sea, sin baches en el medio y con un promedio mayor a 16, porque ya te evalúan en base a 20, para poder optar por el cambio de carrera. Mm. O sea, como si te quieres cambiar de carrera, tienes que pasar 2 años estudiando y tener un promedio mayor a 16. Sí. Bueno, en mi segundo año, cuando ya estoy terminando, me aprueban el cambio a psicología, presento un proyecto en... nosotros teníamos en trabajo de campo. En los... ¿Con vacas? ¿Cómo? ¿Con vacas? No, en campo laboral. Ah. Íbamos a hacer trabajo de campo. Y en mis trabajos de campo de investigación siempre presenté proyectos que no tenían nada que ver con psicología. De hecho, el último, te cuento lo que fue. El último fue el... retardo procesal penal como factor de hacinamiento en las cárceles venezolanas. Nada que ver. Nada que ver, boludo. Y así hice 5 proyectos. Y mi profe de trabajo de campo me sentó y me dijo: aprobaste con 20, te puedes cambiar de carrera, pero yo te digo una cosa, yo tengo 2 años viéndote y tú no vas a ser feliz ni en sociología, ni en psicología. Esto no es lo que tú quieres estudiar. Ah, mirá. Búscate un asesor vocacional que te ayude. En el fondo de mi cabeza yo sabía que lo que yo quería hacer era artista. Pero para mi familia esto era imposible. Para mi familia era un sacrilegio que yo quisiera ser artista. Claro, boludo. No, entonces, en ese momento, cuando mi propia profesora, sacando 20 en la universidad, me dijo, esto no es... Vos llevaste... Ve a ser feliz. Llevaste esa carta a tu casa. Mira lo que me dijo la profesora. Chicos, hasta acá. Déjeme tranquila. Y mi primer límite importante fue cuando abandoné esa carrera y me senté con mi mamá, con mi hermano y con Ruencho a decirles, yo no quiero estudiar más esto. Muy bien. Yo quiero ser artista. Espectacular. Sí. Así que veamos cuáles son los primeros límites que pusieron nuestros oyentes. Hola, Facu. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, mi amor, ¿cómo andas? Muy feliz de hablar con ustedes en un muy buen momento de mi vida. ¡Qué bueno! Muy bien, amigo. Sí. Y escuchándote y, sí. Y en cuestión de la pregunta esa recién de cómo estás, también se me desbloqueó otro límite que no había dado cuenta que había puesto. Pero, a ver... Un límite que puse hace un tiempito fue hacia mí, porque me encontré haciendo un laburo a la 1 de la mañana en un lugar, en una amiga que no era tan amiga, que no me había pedido. Yo el otro día me tenía que levantar a las 7 de la mañana y digo, ¿qué hago acá? Tengo una media hora de viaje hasta mi casa. Claro. Yo, no puede ser. No, basta, dije, basta. Y a partir de ahí me cosí la boca, porque yo sí, yo puedo. Claro. Este lado es una boludez. Yo hay puedo, que arreglar, yo hay que colgar voy, un mueble, hay que hacer... ¿Cómo? El de yo voy, yo puedo, yo te llevo. Sí, no, yo te traigo, claro. Yo te lo soluciono. Es una boludez, y en eso es una boludez, para mí es una boludez, que tengo la capacidad, que tengo el conocimiento, que sé cómo hacerlo, pero eso también encierra un no valorarme a mí mismo. Totalmente. Y colgado con esto, fue que en un momento dije, basta, yo no puedo estar laburando más en este lugar donde no me valoran, no me respetan, wow. no me cuidan, y teóricamente soy importante, mi función es re importante y demás, pero me pagás tarde, no me actualizás el sueldo. Digo, che, qué bien darse cuenta, qué bien darse cuenta, y no, porque uno se puede dar cuenta, porque uno se da, a veces se da cuenta y elige fingir demencia o lo que sea. Qué bueno que activaste. Claro. Claro, porque el tema es que a veces vos te vas porque hay algo que te molesta, y si no te terminás de dar cuenta qué es lo que te molesta, volvés a repetir. Puedes reincidir, exacto. Totalmente. Un día puedes decir que no porque estás cansado, pero en el fondo no sabes. ¿Por qué estás diciendo que no? Y algo que yo entendí es que decirle que no a los demás es como si tuvieses una carta con dos caras, una moneda con dos caras. Una cara dice sí, la otra dice no. Cuando vos le decís que no al otro, te estás diciendo que sí a vos. Porque claro. La cara del no mira al otro y la del sí mira hacia vos. Es tal cual así. Entonces, no se trata de decirle no al otro, porque sigo dándole importancia al otro, sino de decirme sí a mí. Perdón, me fui muy profundo. No, no, maravilloso. Perfecto. Para eso no, estamos hablando eso. De esto, Facu, es así. Era lo que yo le contaba hace un ratito a Dieguito y a los oyentes, ¿no? Como que uno cree que es en contra del otro y la verdad que no, es a favor de ti mismo. O sea, no estoy haciendo nada en tu contra, estoy jugando un poco para mi equipo. Y nadie te puede juzgar por eso. Claro, pero es como que en diferentes roles y en diferentes lugares de la vida, es como que te enseñan a estar para el otro. Está bien si sos bueno con el otro, si ayudás al otro, ¿sí? Y si vos haces algo para vos mismo, sos un egoísta. Un egoísta total, de mierda. Total. No es así. Qué loco que nos disfrazaron tantas cosas de egoísmo, ¿no? Nos disfrazaron tantas cosas de egoísmo, nos disfrazaron tantas cosas de poca humildad. Como... Y si me voy un poquitito más lejos, lo que nos disfrazaron también, que no nos enseñaron y que nos ocultaron, es a confiar en el instinto. Porque le buscamos también poner cabeza a eso que vos sentís y después terminás diciendo, ¿para qué mierda vine si yo, y yo no quería estar acá? Qué lindo hablar yo con sabía vos, que no iba a ser bueno. Capo. Yo sabía, tal cual, ¿por qué no me escuché? Porque, y además a veces, no sé, no nos pasa a veces grupalmente de yo no quiero ir a un lugar, no quiero ir a ese plan, después vas. Pasa algo, la pasas mal y es como, por no quedar mal con el grupo de amigos, por no quedar mal con la gente, me subí algo que yo sabía que no iba a estar bueno. Es que cuando le pones cabeza, le pones lógica, no tiene sentido porque viene desde un lugar que desconocemos, que es la parte del alma, del espíritu o de lo que se quiera, pero es intrínseco, es mío. Y yo, claro, si confío en mí, si me valoro yo y si me doy bola, hay un montón de cosas que no estaría haciendo. Me terminaron choreando una vuelta porque dije, doy la vuelta y me voy por... Seguí yendo por ese lugar porque ya estaba y me terminaron choreando. Y yo digo, yo sabía, ¿por qué no confío en mí? Bueno, fueron a seguir. Amigo, tremendo. Cosas, ¿no? Hay veces que hay que confiar en uno. Hay que, si siempre. Uno tiene, si el instinto está ahí, siempre. Hay que aprender a escucharlo, ¿viste? Está ahí por algo. Escucha. Y es que... ahí también, de hecho, me levanto y me voy a la fiesta y no hay problema. Y es, confío en el instinto, confío en mí. Y digo que no, sin problema. Y digo, voy sin problema, no quiero. Hay algo, no, es que vivimos, no quiero. Vivimos con la no culpa. No tengo que justificarlo. Es verdad también lo que dice Dieguito de la culpa católica, ¿no? De ahí viene. De ahí viene. Hay mucho de eso. Hermoso el catolicismo y todo eso, pero digo, la culpa desde el día uno de nuestra vida. Sí. Hasta el último día. Te queremos un montón, Facu. Besos, Facu. Gracias, chicos. Ya ustedes son... geniales. Gracias, mi amor. Un abrazote. Re lindo todo lo que dijo. Muy, muy capo. Precioso. Me encantó. Precioso. Buscás Delicias Gourmet en Buenos Aires, en Baquiano Almacén, encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra en su Instagram, que es @Baquiano Almacén, o podés visitar su tienda online y probarlo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Gracias, Baquiano. Los amamos. En serio, gracias por estar con gracias. Nosotros. Te quedas con nosotros. 9 de la noche, 21 minutos. Hasta las 10, olvídate de todo. Ya venimos. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Urbana Play. 104.3. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntás? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. ¿Necesitas salir de la ciudad sin irte lejos? A solo una hora de Buenos Aires, en San Antonio de Areco, Un Alto en la Huella propone una escapada diferente. Espacios pensados para bajar el ritmo. Un lugar donde el fin de semana se transforma en bienestar. Un Alto en la Huella. Hotel Spa and Wellness Resort. La pausa para conectarte con tu propia huella. Seguilos en @UnAltoEnLaHuella. Urbana Play 104.3. Música es todo. Fernando Samalea, que está con nosotros, un aplauso. Gracias, Sama, por venir. Muchas gracias por la invitación, qué bueno. El último libro que salió es Viviendo el Futuro. Dijiste vos, seres mitológicos, casi extraterrestres. Al más extraterrestre de todos, que es con Charlie. Yo respeto mucho a cualquier persona que toque con Charlie, porque yo siento que yo me hubiera asustado mucho. Fue muy, muy natural. Los conocí a los dos juntos, Charlie y Spinetta aparecieron a grabar una canción. Y ya apareció y no sé, fue como mitológico. A la vez era como la Pantera Rosa, no sé, con un coñac, una copa de coñac en la mano. Yo nunca lo sentí como jefe, ¿no? Todo lo contrario. cambio. Entiendo que él tiene la inteligencia para hacer sentir a sus aliados de grupo, ¿no? Como sacar lo mejor de cada uno, estimularlo. Dictó cátedra de modernidad y lo sigue siendo, porque su magnetismo, incluso ahora que no toca en vivo, de alguna forma nos tiene a todos en vilo y atentos a cada paso que da, ¿no? Es mi artista favorito, ¿qué decir? Mi estigma, y por otro lado, siempre me sentí muy querido por él, que eso también me gusta, seguir sintiéndolo. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Con Gongis, todo se pone más dulce. Confitura de azúcar fantasía tipo marshmallow, sabor vainilla, libre de gluten, sin TACC. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Aqualaf. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Suma café de especialidad a tu negocio. Suma Modo Barista. La mejor variedad de cafés del mundo a tu alcance. Tostamos, asesoramos y capacitamos. Descubrinos en www.modobarista.com o en Estado de Palestina 539, Almagro. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Urbana Play 104.3. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. UrbanaPlayFM.com. Hula, hagamos hula. Hula, al revés. Somos la radio que ves. Amigos, 9 de la noche con 33 minutitos. Estás en Olvídate de Todo hasta las 10 de la noche. Y ahora se viene el completá la frase. Esto lo hacemos durante la semana. ¿Cómo? Lo hacemos todos los miércoles, ¿verdad? Sí, todos los miércoles hacemos completar la frase y la de hoy me encanta. Soy fan de la gente que, dos puntos, yo tengo un listado maravilloso. Soy fan de esas personas que te esperan mientras te estás atando los cordones de los zapatos. Vas en grupo, se te desatan los cordones, te paras a amarrarte los cordones y hay uno del grupo que se va a frenar a esperarte mientras los demás siguen. Esa persona, soy fan de esa persona. Tengo otra. Soy fan de la gente... Estás en grupo, ¿verdad? Estás echando un cuento. Sí, sí, sí. Y de repente hay un par que se distraen y empieza a hablar de otra cosa. Mm. Pero hay uno que se te queda mirando y yo te estoy escuchando. Ah. Soy fan de esa persona. Sí, absolutamente fan. Hablando de grupos y de cosas que uno está hablando, ¿sabes? Yo soy fan, estás hablando de algo y viste que a veces me distraigo. Me gusta que se acuerde de lo que estabas hablando. Ah, muy bien. Hay uno siempre que tiene buena memoria. Sí, sí, sí. Que ese puede ser. Vos. Gracias. ¿Puede ser primo del que estás hablando de algo? ¿En la familia te interrumpieron? Sí. Y hay una persona que te dice, ¿pero tú qué era con lo que ibas a decir? Ah, y te vuelve a dar la palabra. Bueno, estamos buscando, es básicamente completar la frase, amigos. Sí. ¿Soy fan de la gente que? Soy fan de la gente que... Dos puntos. Se pone desodorante. Ah, me encanta, la gente que huele rico. Sí. 1168611043. Esto es Red Hot Chili Peppers. Esto es Scar Tissue. Scar Tissue that I wish you saw. Sarcastic, Mr. Know-it-all. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your hell, 'cause with the birds I share this lonely view. And with the birds I share this lonely view. And with the birds I share this lonely view. Blood lost in a bathroom stall. A southern girl with the sky lit draw. I wave goodbye to Ma and Pa, 'cause with the birds I share. With spoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl in. Autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl in. With the earth to share this lonely view. With the earth to share. Olvídate de todo, bebé. Completa la frase. Soy fan de la gente que queremos una catarata de audios al 1168611043 porque yo sé que somos fan de un montón de gente. A ver, hola. Yo soy fan de la gente que escucha lo que estás diciendo y no te pisa y que no trata de minimizar lo que estás justamente diciendo y lo que sentís. Hermoso. Soy fan de esa gente que te escucha con ganas. Gente que te escucha con ganas. Ese es el resumen. Ella es fan de la gente que te escucha con ganas. Yo también. Total. Además, a mí me gusta echar cuento. Dios mío bendito. Buen provecho, mi cielito lindo. Muchas gracias, amigo. Ay. ¿Puedes comer en paz? Se me llenan los ojos de lágrimas. No, pero... de lo rico que está la monguetita. Sí, me come la hamburguesa. Bueno, queremos escuchar más mensajes. Completa la frase. Soy fan de la gente que... A ver, hola. Soy fan de la gente que no gostea. Un poco de responsabilidad afectiva, por favor. No es muy difícil. Por favor, te lo pido. Soy fan de la gente que no tiene vergüenza a bailar. Uy, aunque no baile bien. Totalmente. Fan de la gente que baila. Porque hay gente segura. Total. Gente que quiera disfrutar la vida. Totalmente. Sí, el otro día iba saliendo de clase de Pilates y había una señora en el medio de la calle. Había un auto parado en el semáforo que tenía música a todo volumen y ella escuchó la música y se puso a bailar en la vereda. Bueno, había unos videos muy hermosos, muy virales hace mucho tiempo cuando eran los primeros videos virales del planeta. Que era una chica. No era bailarina ni nada, que era bailar como si nadie te estuviese viendo. ¡Claro! Y bailaba en aeropuertos, bailaba, o sea, estaba con la valija, un día se iba de viaje, bailaba. Hermoso. Después bailaba en el medio de la calle. Son muy buenos, búsquelos, están en inglés, el título, igual si lo buscan en español les va a aparecer. ¡Claro! Bailá como si nadie te estuviese viendo. Y es tremendo como la gente empieza a mirar como medio de reojo con asco. Sí. Después alguno capaz que se copa. Después alguno se suma. Bueno, ¿viste? En esta señora bailaba al ritmo de la música del auto y el hombre bajó la ventana y le gritó: ¡Hay que ponerle más onda a la vida! Tal cual. Hermoso. A ver, ¿qué dice la Yo gente? Yo soy fan de la gente que dice: buen día, gracias, después de usted, pase usted, no. Permiso. Quisiera pasar a tomar un cafecito. Me recordó a... al Chavo del Ocho. Y a Doña Florinda. Una tacita de té. Yo soy una persona que soy fan de la gente educada, pero... soy una persona que le genera violencia cuando la educación no es respondida. ¿Cómo sería eso? Paso por el lado y le digo: buen día. Ah, no contesta, le quiero decir: buen día, imbécil. ¿Entiendes? Le quiero decir: le dije buen día. Buen día, ¿entendés lo que te dije? Claro, respondeme. Igual a esa gente para mí a veces está bueno decirle: hey, te dije algo, hola. Bueno, mi abuela y yo salíamos mucho juntas por Cabildo. Sí. Y si entrábamos a una la tienda. La avenida más fea de la República Argentina. A mí me encanta. Es un asco el Cabildo. Y no sé si yo entraba. A veces yo entraba con mi abuela a tiendas y mi abuela decía: buen día. y no le respondían. Entonces yo le decía, buen día, mamá, ¿cómo estás? Así fuerte para que me escuches. Pero yo también soy fan de la gente educada. 4775-6688. Completa la frase. ¿Soy fan de la gente qué? Soy fan de la gente que, cuando les decís vamos de viaje, te dicen ¿a dónde? ¿Cuándo? Gente que se yendo. Prende, que se suma a todo lo que le decís. Sí. Totalmente. Sí, sí, claro. Gente que tira para adelante. A ver, hola, otro más. Diego, hola, Nais. Oh, hola. Yo soy fan de la gente que limpia las veredas. ¿Qué? Que si tiene un papel para tirar, no lo tira en la calle. O no tira un cigarrillo, que busca un cesto. Soy fan de esa gente, de la gente que cuida su ciudad. Muy soy Dani bien. De Valle Hermoso, Diego. Te mando un beso, Dani. Y te veo esta noche. Ay, Dani, hermoso, Diego. Me manda mensajes a la noche en, ay, el otro, en el otro laburo. La amamos. Una divina, Dani. Gracias por estar ahí. 4775-6688. Completa la frase. Soy fan de la gente que... Yo soy fan de las personas que reconocen las cosas bien hechas. Cuando, no sé, te atienden bien en un local y van y le dicen al dueño, che, este pibe me atendió bien, esta chica me atendió bien. Totalmente. Si todos hiciéramos eso, sería un lugar más lindo del mundo. Más lindo para vivir. Total. Es verdad, amigos. Viste que a la gente, yo siempre lo digo, la gente tiene muy fácil el hate y muy difícil el cumplido. Es como que te da más vergüenza. Fácil el hate. Te da vergüenza ponerle algo bonito a alguien. Es como, ay, voy a quedar como... A mí me gusta mucho... No sé qué. Soy fan de la gente que cuida su frente de vereda, su frente de la casa. Como nuestra amiga. Que cuida las plantitas, que ordena todo, viste, que tiene todo prolijito, que pinta el frente de la casa. Está muy bien. Eso me gusta, cuando tenés prolijita en tu casita, ahí en la puerta, porque es lo que vemos todo. A ver. Hola. Buenas noches, chicos. Yo soy fan de la gente que no jode. Fan. Fan total, yo también. Gente que nos fastidia, gente que... Claro. De que cuando saluda... Me hace parar Lucho Vilés. Claro, era por acá. Con fuerza y sin duda, me gusta la gente. Soy fan de la gente que le gusta ser anfitriona en su casa, que le gusta invitarte a la casa y cocina. Soy fan de esa gente. Ah. No soy... No, yo no. No soy. No, me gusta ser anfitrión, me gusta cocinar. Yo lo máximo que puedo hacer es tiro las cosas dentro del fryer. Sí, o sea, yo siento que soy buena anfitriona, pero no soy la anfitriona designada, ¿me entiendes? Como que el viernes si me nos toca, juntamos, soy buena. ¿No? El viernes nos juntamos. ¿Eres anfitrión? Sí, sí. Ok. El viernes nos juntamos. Está muy bien. No, vamos a comer entranita nueva. No, mentira. Porque tenemos una... Este programa tiene una misión que es que... Nuestra querida Agus Duque vuelva a comer carne. Lo estamos logrando. De a poquito. Yo recién me comí una hamburguesa delante de ella para ver si le daba ganas. ¿Y te dijo algo? Me dijo, esa pileta de cheddar. Ay, esa pileta de cheddar que te trajiste. Se ven la morcilla, se ven los chinchulines. 4775-6688. A ver quién está del otro lado. Soy fan de la gente que te quiere bien. Gente que se quiere bien. La semana que viene hacemos gente que se quiere bien, Está bien, Me gusta la gente. Es muy cortina del programa de Canal 9 de la tarde. Es linda. Con fuerza y sin dalgas, se arma la mañana. Radio 10, sí, sigue el grono. Estamos acá en radio. María Isabel, decime la temperatura. Ay, en este momento, 24.7 la temperatura actual, Diego. Gracias, María. Seguimos escuchando mensajes de oyentes. Hola. Hola, chicos. Yo soy fan de la gente que hace radio. Te alegra el día, ¿no? Gracias. Qué bello que sos. Nosotros alegramos la noche, así que no es para nosotros. No es para nosotros, porque nosotros alegramos la tarde-noche. Es verdad, tenés razón. Bueno, yo a veces el día también. Ah, vos estás a la mañana. Claro. Con Andy. En Perros de la Calle, en todos los viernes. De la calle. Culebrones. Muy bien. Más mensajes, amigos. Soy fan de la gente que va caminando con sus auriculares por la calle. Qué engolado. Y va cantando la canción que va escuchando sin importarle nada y en su mundo. Fan, somos fan, sí somos. Sí. Sí, nos quedamos tipo... Pues yo pensé que seguía el mensaje. Sí, yo también. Yo a veces te juro que... Dale, me gustaría... Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo a veces que me gustaría escuchar este programa, no me gusta hacerlo a veces. A veces que no tengo palabras. Como si les digo, a veces me cuelgo como si lo estuviese escuchando en mi casa. Y después me acuerdo que hay que hablar. Claro. A ver, hola. Soy fan de la gente que reconoce sus errores. No de las personas que están ahí, se equivocan y empiezan a poner excusas todo el rato de que no, es que fue, si tú quieres, no, que reconoce tu error. Claro, pedí perdón y ya. ¿Sabes qué? Saliéndonos como de lo actitudinal o de lo vincular, soy muy fan de la gente que conoce capitales del mundo, gente que sabe de geografía, increíble. Tremendo. Le dices, ¿dónde quedan? Okinawa. Y te dicen, ¿eso queda en el noroeste? Y no sé, ¿qué? Fan de ese cerebro. Sí, gente, la gente inteligente. Ay, pero, qué lindo que es escuchar gente inteligente. Pero hay gente que capaz es muy inteligente y no me genera fanatismo. Pero el que está ubicado geográficamente en el mundo. Te gusta. Qué mal. Sí. Músicos. ¡Puff! ¿Qué decirte? A mí, ¿sabes qué? Me gusta la gente que le tiene un instrumento, le dice, che, me tocas esta canción y de te una. La sacas. Sí. José Bianco. Ay, ¿sabe tocar así canciones de oído? Sí. Qué capo. El otro día empecé a cantar Choronía, agarró y me empezó a seguir. Y yo. ¡Ah! Te excitaste. No, pero no de excitar, de calentaste. Digo, no, José. Pero de la emoción José es como. José es como un primo. Pero no, ya sé, el campo no se entendió bien. Claro. Como que uno te calienta. De la emoción, de la emoción. Te calienta claro. Alguien que te sigue con, porque es algo que a uno le gusta mucho. Total, es no verdad, quiero que se malentienda, chicos, por no, favor. No es sexual. No. Cero. Y sí. A Laura la queremos un montón. Por. Pero de eso ya. 47756688. Hola. A ver. Buenas noches, soy Melina. ¿Qué hace Melina? Y yo soy muy fan de la gente que te contesta sin filtro, que te dice lo que piensa, que no importa si es duro, te lo va a decir y sin remordimientos. Me gusta la gente que cuando saluda. Más mensajes, a ver. Hola. Hola, Mangues Julia. Hola. ¿Qué hace, Bocote? Soy fan de la gente que organiza el fulbito, que tiene la paciencia de armar la lista, de alquilar la cancha, que se sume, buscar el backup si no hay falta uno. Que gente que organiza. La paciencia de soportar cada uno por uno, que si no puedo, que está si esto, bien. Que si lo otro, y está ahí al pie del cañón. Fan de esa gente. Me gusta esa gente. Soy fan de la gente que te sigue la charla aunque no sea como muy consumidora de lo que estás hablando. Por ejemplo, si yo vengo y te quiero contar de libros. Es difícil, yo sé que es difícil. Y es como, bueno, me aburro, no entiendo. ¿Tiene dibujitos el libro? Sí, en la portada y en la contraportada. Ah, bueno. Pero hay gente que hay gente a la que no le puedes contar algo que en lo que no está. Pero hay otra gente que se interesa y dice, ajá, ¿y de qué va? Échame el cuento. ¿Qué? Me muero. Fan. No soy. Fan. No, hola, yo soy fan de la gente que es fan de algo. Me gusta, es verdad. Es verdad, el metaverso del fan. Y para, igual que los fanáticos, a mí no me gustan los fanáticos. No, yo el odio gen los fan. El gen fan nunca lo voy a entender. Pero ¿cuál es el gen fan? El que tiene el tatuaje de Mick Jagger. ¿Ese es el fan? No, yo me doy cuenta con los fans de Gran Hermano ahora. Ah, claro. Para un poco. O los fans políticos. Ah, wow. Bueno, no, eso es ni hablar. Dios santo, no. Pero hoy es fan de la gente tanto, que. Tanto, amigo, no puedes. Una cosa que te guste un poquito. Otra cosa es ser fanático. Y otra cosa es perder el criterio. Pero la semana que viene hablamos de odio a la gente que. Hoy es soy fan de la gente que. Bueno. Hola. Uy, ese día llamó. Soy fan de la gente que se para en una caminata a acariciar un perrito en una puerta, un gato o lo que sea. O sea. Significa tanto con tan poco de parar para apreciar la vida. Una criatura tan hermosa. Como un animalito. El otro día estaba caminando por Palermo y me encuentro un perrito, ¿no? Estaba en la calle. Y yo lo veía a él como muy... ¡Oiga! Y estaba como muy familiarizado. Vino la mamá, por eso gritó. Perdón. Y Rubencho. Bueno, estaba caminando por la calle y me encontré un perrito que estaba como muy familiarizado con la calle. Sí. Y digo como, ¿este perro se perdió o qué? Y me quedo esperando a ver si aparece el dueño. Y había un señor dentro de un kiosco con puerta que me miraba medio raro. ¿Y qué pasó? Y el señor sale y me dice, ¿qué mirás a mi perro? ¡No! ¡Retrevido! Y le digo, señor, perdón, pensé que estaba perdido. Y ahí me dijo, era un chiste, salí porque me di cuenta que... Estabas buscando al dueño. Yo soy el dueño y me espera en todos lados este perro. Soy fan. Señor, soy fan de usted y de su perro. Más tiernis. Pará, está Scarlett Teresa. Scarlett. Hola, mamá. Ponemos mensaje, pero venite para acá un segundo. A ver. Hola, mamá. Ponete un audio. Buenas noches, jóvenes titanes. ¿Cómo están? Yo soy fan de la gente que entra con una sonrisa a cualquier lugar y dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? O hola, buenas noches, ¿cómo estás? Y que el cómo estás no sea... una simple pregunta. Si le decís no estoy bien, que se quede dos segunditos con vos y te pregunte, contame, ¿qué te pasó? Amo eso. Lo mismo que los mensajes de WhatsApp, siempre pregunto cómo están. Y rara vez la persona te responde como, bien, ¿y vos? Pero la persona que me dice, bien, ¿y vos? Lo amo. Lo amo. Te amo, Poggi. Gracias, amigo. Gracias por estar ahí. Soy fan de Scarlett Teresa. Hola, mamá. Hola, mamá de Anaís. Al micrófono. Al micrófono, mami. Decimos meter en el estudio. ¿Qué haces, Scarlett? Hola, niños. Vine a buscar a mi niña y pasé a saludarlo. Para mí es el momento, pensemos frases, que graben nuevas frases, Scarlett Teresa, y las tenemos para siempre. ¿Qué haces, Scarlett? Yo soy fan de ustedes dos. Ah. Para, retanos. Escúchame, ponte eso bien. Me quito esto. No, no, póntelo, póntelo, póntelos. Yo me los quiero quitar. Bueno. Bueno, quítate aquí y habla del micrófono. Habla acerca del micrófono. A ver, okay. Retanos. Retanos, así nos quedan audios para siempre, así los ponemos. ¿Cómo es posible, Diego Poggi, que me llames aquí delante de todo el mundo? Me encantó el decir nuevo, ¿cómo es posible? Un conchale, pero bien, pero conchale. Conchale, Anaís Teresa, ¿cómo haces eso? Bueno, decime uno que dice mucho tu hija. Eres un grosero. Eres un grosero, Diego Poggi. Pará, no lo digas. Quedo pegado en todo, boludo. Era para que quede para la gente. No, tremendo. A ver, ¿qué otra cosa? A ver, ¿cómo sería? Sería... ¡Qué grosero! Ahí está. ¡Qué grosero! Te salió medio argentino, mamá. ¡Qué grosero! ¡Ay, sí! ¡Qué grosero! Soy tu fan, siempre claro, te banqué. Venezolano. ¿Qué otra cosa le podemos hacer grabar? Ay, ¿qué puede grabar mi mamá? Un cuéntamelo todo, claro. Cuéntamelo todo. ¿Qué quieres que te cuente, Anaís? No, al revés, cuéntamelo todo a la gente. Decirle vos a la todo. Gente, sí, cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. Ahí estamos bien, estamos haciendo laburar en vivo. Cuéntamelo todo. Ahí claro, está, mirá aquí, aquí dicen, es la Dani del futuro, sí. Es sí. La Dani del 50. Vengan, amigos, vengan a ver el canal de YouTube. Pueden conocer a la mamá de Anaís. ¡Preciosa! Divina, mi mamá. Preciosa. ¿Por qué me hacen esto? Bueno, si viniste y saludaste, cagaste. Y vine a buscar a la niña, la bueno, pero saludaste en la puerta y dijimos, vamos a que entre. ¿De, mami, qué son? Sí. ¿De qué eres fan? Estamos hablando de, ¿soy fan de la gente qué? Soy fan de la gente que es vitamina, ¿viste? Que siempre hay gente... Chau, me voy a la mierda. Que, ¡no! La gente vitamina es la gente que siempre... Con la que tú siempre quieres estar. Me voy a la mierda. La gente que te suma, que te saca una sonrisa, que en el mal momento... ¿Sabes peor? ¡No! ¡Claro que sí! Que hasta en el peor momento te ayuda, te aporta, te saca del mal lugar, te hace poner una sonrisa, te pone feliz. Yo soy fan de la gente como Anaís, de la gente como tú. Vamos, Chorito. Conchale. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Ya venimos, ¿eh? Conchale. Conchale. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos, los que mufan rivales, ¿quiricocho? Intercambio de figuritas, late, late, late, nola. ¿Los afónicos? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Ir a comer a lo de la abuela? Obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novazol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Andes Origen Oro. Botella transparente para que el dorado lo dé todo. Liviana, refrescante. Andes Origen Oro. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¡Dexalergilce! Alergia ataca, flow se daña. Mocos estornudos draman la cabaña. Pero Dexalergilce a rescate, ¿oíste? Precio bajo, efecto rápido, ¡qué chiste! Te sientes fatal. Alergia sin igual. Desalergízate ya, desalergízate. Encuentra en la farmacia de todo el país. Lee atentamente el prospecto. Entre menos duda, consulta a tu médico y farmacéutico. Para más información, consulta en www.teo.com.ar. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Chicos, la mamá de Anaís tiene pinta de que le gana a Walter. Yo la invitaría a jugar el miércoles que viene, ¿eh? Olvídate de todo. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Qualaf. Mejor calidad a menor precio. Turismo City, paga menos por viajar. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información, entra a tumo.ar. Buenos Aires, Ciudad. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino. Gracias, Volta. Pídate una Volta. Por Volta. Claro que sí. Amigos, recibimos con un fuerte aplauso a Música es Todo. Hola, Música es Todo. Pauli Echeverría, Clemente Cancela. Pauli Echeverría. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien y ustedes? Yo estoy re emocionada. Pauli está destruida. No puede más. ¿Cómo? No puede más. Estoy recuperándome de una gripe. Está en modo caldito. Pero bueno, vengo a trabajar como corresponde. Igual súper bien, no se te nota que estás engripada. Posta no, ¿eh? Bueno, ahora que Clemente me dijo, ahora que te maquillaste, estás mejor. No, estás re bien. No, eres esa persona. No, dije, eso es mentira, yo no te dije eso. Ah, fue Marta entonces. Yo no fui. Alguien me dijo eso. No, yo no fui. Ella es esa persona que no reconoce quién le dice cada cosa. Yo no dije nada. Por eso, estoy quemó a alguien, de repente le cagaste la carrera, lo cancelaste, boludo, forever, y de repente... Ahora el otro. Terrible. Bueno, pero terrible. Dijiste, ¿estás muy emocionado por...? Conocí a tu familia. ¿Viste qué bonito? Yo sí. Estoy contenta de tanto que hablamos de tu madre. Nunca le había puesto rostro a tu mamá. Esa es mi mami. Scarlett Teresa. Me puse nerviosa, cuando llegó. ¿En serio? Porque me tomó sorpresa. De repente volteo y estaba ahí en la puerta y un poquito me emocioné. La vine a buscar a la nena al colegio. Muy lindo. Sí, me sentí así. Me sentí así, chicos. Son súper jóvenes, aparte. Son súper jóvenes. Súper jóvenes. Sí. Está mi mami. Está el gran Rubencho por ahí también. Chiquicho. ¿Qué tienen hoy? Viene Leo García. Pues se cumplen 25 años de Mar, de ese disco mítico de Leo García. También viene Anita de Queen. Qué lindo. Que acaba de sacar una canción hace... ¿cuánto? ¿Una hora? Sí, menos de una hora. Me encanta. También vamos a hablar de libros, de música con Nico Igarzábal, un periodista muy capo. Muy capo. Y estamos nosotros dos. Mirá la presencia. Hay un Clemente y medio, digamos, hoy. Pero aquí estoy bien. Buena mezcla. Estás bien, está bien. Buena mezcla. Le decía Diego que recién me dio mucho fomo lo de Shakira, que bueno, lo el que compartiste. El viaje allá a Brasil, una lo locura. Lo pude ver a través tuyo, no pude ir, así que lo disfruté a través tuyo. Una locura, fue la verdad que muchísima cantidad de gente. Insisto, todas las veces que alguien pregunta es mucha gente. Qué locura, montón, ¿no? Un montón. Mucha gente. ¿Y para trasladarte de un lugar a otro, tipo? Bastante organizado. Bien. Ahí son unos capos organizando todo. Y sí. Están acostumbrados a hacer recital ahí, como, y decíamos nombres que te gustaría que tocaran ahí en Copacabana. Yo tiré un Madonna. Adele. ¿Quién? Madonna. Yo tiré un Adele. Y Madonna ya tocó. Pero que vuelva a tocar ahora. Sí. Yo no la vi, o sea, yo quisiera ver a Madonna. Ah, ok. Bruno Mars. También. Uy, increíble. Es un Bruno gran Mars. Show. Te tiro algo, nada que ver, pero para mí Pet Shop Boys iría perfecto. ¿Sí? Ponen el pecho a la situación. Sí, ¿te parece? Exactamente. Los boys le van a poner el pecho. Sí. Puede ser. Me encantaría. En el control central, el Tano. Switcher Master, Matías Cerrico. Dirección, Juan Macosta. En el graf estuvo Matías Marchito. En la robótica estuvo Mágico Maresca. En la producción estuvo Flor La Patera Cambre. En la producción de este programa, Joaquín Villanueva junto a Malena. Noel, está Walter Rojas en los controles. Agus Duque en las redes sociales. Y Emi Guarino en la técnica. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Se quedan ustedes escuchando Música es Todo. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de Todo. Chao, amigos, los queremos. Urbana Play FM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.